Mary Podcast, el podcast de Mary Station. Konnichiwa, señores oyentes del Mary Podcast de Mary Station. Muchas gracias por animarse a seguirnos otra vez en este nuevo encuentro de la temporada 5 que ahora comienza. Hoy con un programa especial, como merece la ocasión, con una cobertura a pie de pista desde esa feria de ferias en el lejano oriente, que ahora mismo está en marcha y que es el legendario Tokyo Game Show, como sabéis. Hoy el programa, evidentemente, tendrá, como digo, un núcleo particular en ese Tokyo Game Show tradicional, eso sí, ya en el podcast, pero no por ello menos importante, con el testimonio de los hombres de Mary Station que se han desplazado hasta Japón para acercarnos de viva voz lo mucho y variado que se cuece en la feria nipona, como digo, en estos mismos instantes. Y mientras, los demás desde España como siempre, pero para el mundo, eso sí, nos ocuparemos de apostillar, comentar y valorar, si queréis, todo lo que dé de sí la feria, además de acercaros el resto de lo más destacable de la actualidad, de contestar a vuestras preguntas y comentarios, y en definitiva, señores, hacer de este rato juntos un tiempo de disfrute, que es de lo que se trata. Bianca, muy buenas. Pues muy buenas a todos, la verdad que con muchas ganas de continuar con este nuevo podcast, que hay muchas noticias y bueno, pues a dar buena fe de las clases de inglés que estoy llevando a cabo, a ver si vamos mejorando poco a poco. Claro que sí, sí, se trata de eso, de que les prometas a la gente el inglés shakespeariano en el que estás ya trabajando y que se te oiga, hombre, que para eso tenemos una voz tan estupenda entre nosotros de hace ya unos días y de eso se estaba, por eso te tiraba yo un poquito de la lengua para que hablases. Bueno, chicos, antes de que empecemos ya a presentar al personal, como decía, hay parte del equipo que se encuentra en Japón, se encuentra ayer en Tokio. Dilo, claro. Y que además de, bueno, me imagino que disfrutar con cultura tan dispar como la japonesa, pues están tomando nota de lo que pasa en el Tokyo Game Show. Después en el debate se acercarán, nos saludarán y tendrán, como hacemos todos los años, pues un tiempo exclusiva para contarnos lo que se cuece por allí, como decía. Así que si os parece, presentamos a los demás, los que nos hemos quedado aquí, como siempre, con Albert, que ya empezaba el hombre por ahí a trolear. Saluda, anda, ya puedes saludar, tío. Vamos a ver, llevamos tres programas y me está entrando una mala... Te puedo decir, ah, sí, claro, estamos muy prisa, se puede decir, hostia. Me está entrando una mala hostia. Vamos a ver, el primer programa, lo que pasó. El segundo, otro peñazo. Y aquí resulta que estamos a domingo, a casi las 11 de la noche. Nachete, que es el jefe de esto, en Tokio, y nosotros currando aquí. Pero además, los tres temas que vamos a hablar hoy, me importa un bebé de los tres. O sea, vais a estar por mí, ¿no? ¿Queréis que me vaya? Que me vaya a la competencia. Mira, le mando un currículum mañana y monto un podcast ahí que os hundo. ¡Os hundo a todos! Ay, Dios mío, esa transparencia que te gastas, sé un poco menos sincero, tío, di que te vas a esforzar por hacerlo lo mejor posible y todas esas cosas. Es un gran compañero, yo me llevo bien, ya te digo, ya veremos. Si voy a la BlizzCon, lo mismo me quedo, esa es la condición, para que me quede, ir a la BlizzCon, bueno. Mote. Mote, ¿tú qué dices de eso que dice este hombre? Muy buenas. Que sí, que tiene suerte de estar donde está, porque normalmente con un comentario así le enviarían a directamente de una patada. Pero bueno, en fin, es un placer estar con vosotros. Yo sí, aunque a pesar de que los temas no sean los mis favoritos, es un placer estar con vosotros porque nos debemos a nuestros oyentes. Eso Albert no lo sabe. Qué populista, qué asco. Que se piensa que él es la estrella y la estrella son los que nos escuchan, en realidad. ¡Hala, pasando el cepillo! Así que lo sepáis, que estará bien, tiene vista de que estará interesante, por lo menos durante la media hora en la que vamos a estar nosotros. ¡Hala! Del año, muy buenas, hombre. Muy buenas, ¿cómo estamos? Hemos vivido un muy buen Tokyo Game Show, ya lo comentaremos más adelante, sobre todo Albert le ha apasionado. De hecho, lo que más le ha gustado es esa PlayStation 3 engalanada con motivo del Final Fantasy XIII-2, se ha pedido 7 el tío. Mira, lo dije el otro día, que me iba a regalar la Play 3 porque había salido Star Wars en Blu-ray y ahora es que me lo voy a regalar para no tener que comprarme eso. ¡Qué lamentable! Madre del amor hermoso. A ver, Enrique está por ahí también, yo creo. Sí, no, la verdad, estoy muy, muy anonadado aquí con los comentarios. Me parece que hay ciertas rencillas entre Albert y Motenay por la BlizzCon y tal. Pero ¿sí? Bueno, yo estoy aquí. Me quedo aquí, bueno, a ver si se va allí a Anaheim a la convención esta de los buenos jugadores de Blizzard y lo dejan allí vestido de orco o algo y que no vuelva. Ah, pero a ti con tal que me vistan de orco así grandote de mola, ¿eh? A ti lo que no sabía, sea, yo, sucio... no sabía yo esa tendencia tuya. Jamón, te pongo sentido común aquí, anda. Pongo sentido común, Juan, porque anda que vaya como llegáis esta semana, como si no hubierais tenido bastante trabajo, que me imagino que no, perros, con el TGS. Yo llevo todo el día perdido hoy por culpa de Enrique, que me he enganchado a Mirror's Edge otra vez, porque está en Steam a 2,50. Correcto. Y por su culpa llevo toda la tarde perdida con eso. Así que nada, Enrique, mañana vas a trabajar tu doble por engancharme. Bueno, pues estos que oís, más los que se incorporen después, evidentemente con Nacho a la cabeza desde Tokio. Will, el hombre, estaba enfermo, le mandamos desde aquí un saludo y no se ha podido unir a la peña, al grupo. Son los que os van a acompañar durante la siguiente hora y media aproximadamente. Como siempre, si os parece, nos vamos directamente al Retropod y empezamos con vuestros mensajes y comentarios. ¡Vámonos! Retropodcast. Bueno, Bianca, como siempre... tu turno. Vamos a ver qué nos comenta la gente esta semana. Me imagino que mucho tendrá que ver con lo que va pasando en Japón y otras tantas cosas con lo que sigue ocurriendo en el mundo, ¿eh? Que por mucho Tokyo Game Show, el planetilla sigue girando. Pues así es. La verdad es que el planeta sigue girando, pero también ha girado mucho en torno al Tokyo Game Show. Y es que hay muchas preguntas por ahí que hacían referencia. Pero bueno, vamos a comenzar sin más. Nos vamos con tu hijo. El tuyo, no, Juan. Con tu hijo. El Nick, que nos hace la pregunta ahora mismo. Hay una noticia en la que Battlefield 3 en consolas estará casi en HD. ¿Esto provocará que incluya unas franjas negras o podrá ver completamente la pantalla? Pues tengo que decir que yo lo estuve viendo el jueves pasado, nos invitó Electronic Arts a París a verlo y el juego no tiene ningún tipo de banda negra y bueno, yo no si la noticia ha sido dicha así por dice, pues así será, pero se ve perfectamente en alta definición y no sé exactamente qué número de puntos, pero vamos, no tenéis que tener ningún miedo en relación a esto. Lo que puede pasar es que no esté a 720p como le pasaba a juegos como Halo y simplemente pues se tire, se los tire un poquito y ya está. No se aprecia, para nada. Está bien, estas son las consolas de hoy en día que se tengan que pelear por presentar algo a 720p. Mote, ¿cuánto hace que jugamos a 1024 nosotros? Yo desde el Spectrum, no sé tú. Mis peores pantallas aquellas de tubo y ya. Bueno, en fin, sigamos. Bueno, vamos con Exvicias. Dando por hecho que salga una revisión de la 3DS, ¿cuándo pronosticáis que saldría? ¿Para mitad del 2012, más o menos? ¿Y si creéis que saldrá sobre los 169 euros que vale ahora mismo? Vale, un momento, Bianca, que voy a sacar la bola de Nostradamus, Enrique. Nostradamus ha vuelto. Yo creo que efectivamente vamos a tener revisión de 3DS. Muy posiblemente yo apostaría por Navidad del próximo año, quizás un poco más tarde, porque como sabemos Wii U sale también el año que viene. Entonces quizás se vaya a la revisión de 3DS a 2012. Y sobre precio, una vez que salga, se va a mantener en los 169 euros. Yo, Enrique, es mucho presumir, ¿eh? Porque sí, tal sí. Como están las cosas... No estoy en ricos. Igual la semana que viene tienes una revisión de 3DS en la calle. Yo, como muy tarde, la pondría para septiembre del año que viene. Y luego y ya es muy tarde, ¿eh? La revisión HD para el 2013. Y a colación, recuerdo que hace un par de años dije que Wii U saldría el 12 del 12 del 12. Bueno, pues teniendo en cuenta que habéis sacado entre todos las bolas para... ¡Perdón! ¡Ojo! Pero lo mira que cómo sois, mira cómo sois. Venga, va, dejémonos de pitonisas y vámonos con la siguiente pregunta. ¿De pitos? Baus 9. Tras haberme pasado el Deus Ex HR, me he convertido en un creyente de esta saga. Aparte de los primeros Deus Ex, ¿qué otros juegos hay que sean parecidos, jugablemente hablando? Porque el único... con ciertas semejanzas que se me ocurre, es Vampire Bloodlines. El vampiro Líneas de Sangre, más o menos sería, ¿no, chicos? Sí, más o menos. Pues bueno. Te iba a decir ese, ya lo has dicho tú. Pues sí, no. Sí. Thief 3, por ejemplo. Y Fallout, los dos últimos, ¿no lo metería ahí? Los primeros, te refieres, ¿no? Entonces. No, los dos últimos. No. Más parecido, me refiero a los de actual. Ah, vale. Sí, pero lo que está claro, creo que si tenemos que recomendar a Fallout es que esta propuesta de Deus Ex es lo suficientemente única como para que existan realmente pocas alternativas en los últimos años. Ya te digo, a mí es que se me ha ocurrido únicamente Vampire y es un juego que ya en cuanto empecé a jugar a Deus Ex digo, oye, esto es Vampire, no veo mucho más, ¿eh? yo creo que hace más grande incluso el juego el hecho de que sea tan, tan diferente al resto. Pues a mí no me importaría que hubiese más como eso. Ojalá hubiera 20 cada año. Bueno, seguimos, en este caso con Siegfried Metal. Y esta pregunta va para ti, Albert, además, así que atento. Si la gran innovación de Battlefield 3 es que la entrada a un cuarto oscuro tienes que esperar un poco para que se adapte tu vista y que las miras láser puedan cegarte cuando estás a punto con ellas, bueno, nos dice que Resistance 3 ya lo hace, que ¿por qué no dices nada al respecto? Ah, porque se juega con un mando, básicamente. Voy a hablar claramente, se juega con un mando, por lo tanto lo descarto totalmente. Hablamos de... yo creo que, ahora ya fuera coñas, cuando hablamos de Battlefield vs Call of Duty, yo personalmente lo trasciendo un poco de lo que sería el propio juego y lo centro un poco más en lo que sería el mundo competitivo, que es en el que se mueven estos dos juegos, sobre todo Battlefield. O sea, ambos juegos en el fondo lo que quieren es una campaña genial, bla, bla, bla, pero lo que quieren es ser punteros en el terreno competitivo, en las competiciones online, en los torneos y demás. Entonces, sintiéndolo mucho, Resistance es que no es un cero a la izquierda en ese sentido. Entonces, y bueno, aparte, lo que dije son dos ejemplos de las innovaciones que he encontrado en Battlefield 3. Fernando, si estuviera aquí, que es la otra persona de la redacción que ha estado jugando como yo a Battlefield 3, podría dar prueba de que hay un montón de elementos que, bajo mi punto de vista, convierten a Battlefield en una cosa bastante diferente a lo que hemos visto hasta ahora. Y Call of Duty, pues bueno, se pueden romper cristales, es lo nuevo que ofrece. Ah, sí, también tiene muchos menús. Yo creo, al ver que se refiere un poco también al apartado gráfico, ¿no? A cómo se juega con esto de las luces, de que te deslumbren los láser de los francotiradores, que se te adapte la vista, y la verdad es que tanto en consola como... Pero sí. Hay dos formas de verlo esto, Jabote. Gráficamente, estos efectos pueden ser más o menos espectaculares, pero yo entro al impacto que tiene en la jugabilidad en un mundo competitivo. Si tú juegas con un clan, el hecho de que el primero que entra el túnel vaya a estar cegado, ojo, eso es un problema. A ver quién entra primero, ¿entra el soldado o entra el médico? O sea, eso es realmente lo que luego, como digo, acaba afectando al mundo competitivo. Entonces, en el ámbito gráfico, a mí me importa, hombre. O sea, muy posiblemente habrá mucha gente que Battlefield 3, con estas pequeñas innovaciones, ni que no fuera tan puntero gráficamente, lo seguiría jugando, porque son elementos que afectan directamente a la jugabilidad. Y es que es real que es así, porque, como tú dices, se nota muchísimo. Yo he jugado también multijugador. Y hay que pensarse todo por el realismo que tiene, de que una bala te mata, de que todo te deslumbra cuando hay cambios de luz. Sí, estoy de acuerdo, Albert. Bueno, chicos, seguimos hablando de Battlefield 3, y es que nos dicen que no les preocupa que ya a 2 meses del lanzamiento del juego considerado, la producción termina un mes antes y aún no podemos ver finalmente las versiones de consola. Bueno, esto es que sería un poco ya todo lo que hemos hablado todo este tiempo desde que se anunció el juego. O sea, yo creo que tenemos que empezar a tener claros todos, por mucho que luego Enrique se queje en el Twitter, que es que este Battlefield 3 está concebido para ser un juego puntero y revolucionario en PC. O sea, las versiones de consola la van a sacar obviamente para rentabilizar todos los gastos que va a llevar a cabo el desarrollo de este juego, para que todos los juegos tengan, todas las consolas tengan su Battlefield, etc. Pero todos sabemos ya de antemano que la versión real de Battlefield 3 es la PC, entonces yo creo que es hasta normal que se sepa o se haya visto tan poco de las demás versiones. Eran recortadas, es que no hay más, no pueden. Hombre, ahora recientemente acaban de estrenar ya por fin un tráiler de la Operación Guillotina, donde se puede ver cómo corre en consola, pero también yo que he tenido los mandos de 360 en las manos con Battlefield, hay que decir que no es lo mismo, por supuesto, lo que se ve en un tráiler que luego cuando tú estás girando la cámara a tu gusto, examinando todas las texturas. Habrá que esperar, pero bueno, de momento me tiene ahí, ¿eh? Mira, el caso, y cerrando esto, verás cómo pasa otra vez lo mismo con Counter-Strike o Global Offense. De todos los vídeos que salgan, verás que el 90% son de PC. ¿Por qué? Porque es un juego que está orientado a que se juegue en PC. Nos vamos con Pring 2. Ahora que ha salido la beta de Diablo, ¿cómo veis el juego en líneas generales? ¿Creéis que estará a la altura? Por mi parte, tiene una pintaza impresionante para los gamer plays que he visto, que he podido ver. Bueno, Diablo seguro que va a ser un superventas, como prácticamente casi lo que hace Blizzard. Y sí que es verdad que tiene muy buena pinta. Yo dudo mucho que tenga el mismo impacto que tuvo Diablo 2, porque tampoco es la misma situación de mercado, ¿verdad? Y la misma, situación en general. De hecho, Diablo 2 marcó un referente, no creo que Diablo 3, o puede ser que Diablo 3 lo sea, pero no al mismo nivel que su predecesor. Aún así, estamos hablando de que seguramente cuando salga GOTY, automático, instant GOTY. Yo punto. Añadiría una cosa a lo que dice Mote. Dice Mote que venderá como todos los juegos de Blizzard, y yo añadiría una cosa. Será un juegazo como todos los juegos de Blizzard. O sea, sí, es que no tengo ningún tipo de duda. Yo creo que no va a ser Diablo 3 el primer juego 6, 7 de la compañía. No, es que yo lo que veo de él, todo lo que veo, vamos, lo va a analizar Mote, porque Mote es del que da 10, pero es que veo una notaza. Ah, qué bien, qué suerte tengo. No, pero nos da justificadamente, ¿eh? No como otros. No, digo, qué suerte tengo de analizar. Pensaba que mi siguiente juego estaba ya en la línea Kinect de por vida ya. Última pregunta. Sí, última pregunta, y además hablando de Kinect. Delos nos pregunta, ¿se sabe o al menos existe la posibilidad de que Rare esté trabajando en algo más aparte de Kinect Sport? Bueno, el Twitter realmente arde cuando se hacen este tipo de cuestiones, y es que Rare es una desarrolladora que se está desaprovechando pues un talento en otro camino, en otro tipo de proyectos como son los juegos de Kinect. La realidad es que actualmente pues el estudio está trabajando en este Kinect Sport Season 2. La esperanza es lo último que se pierde, suelen decir. O sea, puede ser que Rare tenga algún proyecto, pero incluso se han defendido esta semana diciendo que todavía están vivos y tal. Pero bueno, la verdad es que parece que no tienen nada más allá de lo que se puede hacer con la cámara. No, a mí me parece lamentable lo que Microsoft ha acabado haciendo con la que es una de las mejores desarrolladoras de la historia de los videojuegos. Para lo que ha acabado. Si es que no puede ser. Cuando una compañía coge una desarrolladora de ese talento, no puede meterla en los proyectos en que han metido a Rare. Es que la han matado. Bueno, Espera. Programa, a ver qué pasa. Aquí somos todos compañeros. Y cuando hay que darnos conejos entre nosotros, nos los damos. Nos ayudamos entre todos. ¿Conejos? Somos una falange. Entonces, bien, una cosa. Mira, una recomendación. Tú, cuando veas una palabra en inglés, a ti en la cabeza te vendrá una de las formas posibles que hay para pronunciarla. Pues dado que ya hemos visto que esa siempre te equivocas, coge otra. Dices, voy a decirlo así, ya no, así estará equivocado. Dilo de otra y ya está. Claro. Muchas gracias, Alberto. Ay, digo, Albert, por la... Counter. Sí, señor. Bianca, no sé si tenemos mensajes listos o, como me comentabas, los reservamos. ¿Qué hacemos? ¿Le damos una primera tanda? Si te parece, vamos a reservarlos porque, además, como tenemos un especial desde Tokio, pues no vamos a hacer esperar más a ese resumen de lo que se ha estado haciendo por ahí esos días. ¿Te parece? Vale, pues me parece. Luego, como dices, nos acercamos a los mensajes cortos de las redes sociales y demás. Y ahora nos vamos directamente al debate. Con ese, ese reportaje, esa crónica a pie de pista desde el país del sol naciente. A debate. Bueno, como dijimos al principio del programa, los tres enviados de MeriStation en Japón van a tener su turno de palabra ahora. Nos van a acercar todo lo que ha dado de sí el Tokyo Game Show, cuáles han sido sus impresiones con respecto a los muchos títulos y también hardware que se ha podido ver por allí. Como sabéis, Nacho está a la cabeza de esa expedición, pero también andan con él Chevy Costa y Mariano Pérez, que son los enviados, como digo, de la web, de la revista. Así que, si os parece, chicos, os cedemos la palabra para que en los próximos minutos les contéis a todos los oyentes lo que ha dado de sí la feria, lo que os ha parecido. Y luego nosotros volvemos aquí desde España a postillar todo eso y a aportar nuestra visión de la feria de este año. Evento especial. Saludos, Juan. Saludos a España también. Saludos para vosotros, panda sinvergüenzas, Albert, Motenay, Enrique y todos los que estáis hoy ahí. Estamos en el San Marco Café en Shibuya. Es lunes y nos hemos venido aquí para hacer repaso de todo lo que aconteció en este Tokyo Game Show. Y lo hago en buena compañía, lo hago con la gente que está trabajando en la cobertura aquí con nosotros a pie de feria y con gente que ya son más que compañeros, son amigos ya. El primero, lo conocéis, lo habéis visto porque vino conmigo aquí Jabar a dar un buen vistazo, a enseñaros cómo son los recovecos de aquel barrio. Mariano Pérez, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas, pues aquí encantado de estar con vosotros un año más esta vez. Y bueno, pues a ver, vamos a hacer un repaso de lo que hemos hecho este fin de semana en la feria. Bueno, aquí a mi derecha, iba a decirle un par de cosas a Mariano, pero luego discutimos si quieres. Aquí a mi derecha tengo a otro viejo conocido que ha sido compañero nuestro y, como me gusta decir a mí, ahora está en un lugar mejor. que es Luis García. Ya tenía ganas yo de tenerte por aquí, Luisito. Hola, Nacho. Yo también tenía muchas ganas de veros, caras conocidas, caras nuevas, claro. Pero caras muy maja. No descompuestas, eso ya hablaremos. No, no, no. Tienes su mérito después del tute que llevamos algunos, ¿no? Yo trabajando intensamente en Square Enix como traductor de español, sí. Vosotros dejándoos el pellejo en la feria, pero también con privilegios, cabroncetes, porque... Sí. Privilegios estas cosas habéis dado a costa bueno, de ciertas compañías, ¿eh? Mientras yo dando el callo, yo daba ahí a la tecla. Eso ha sido algún privilegiado, luego lo repasamos, pero bueno, no te creas que aquí hemos estado dando el callo. Y por último, a ver, os decía que estamos en Shibuya, en este San Marco Café, y hay un ambientazo espectacular. O sea, podéis imaginar, es un café de estilo francés, lleno de jóvenes japoneses que vienen a pasar la tarde. Vemos una parejita aquí a nuestra derecha, uno le sonríe, le guiña el ojo, bueno, y a la izquierda pues grupos de chicos y de chicas pues que toman un café antes de poder seguir con la marcha aquí en el barrio. Y enfrente tengo a Chevy, que pese a esta escena que os estoy describiendo, el pobre está acostumbrado a estar detrás de las cámaras y detrás de los micrófonos y tiene una cara de descompuesto que es que es normal. Chevy, ¿qué pasa? Estoy descompuesto del sueño ya de darle al callo toda esa semana, aunque ese último par de días nos lo hemos pasado en grande. Ha habido buenas fiestas. Mucho a trabajar, Chevy. Sí. Tú di que mucho a trabajar, sí, y Pep, no veas cómo trabajamos. Exactamente. Pues nada, vamos a hacer un poco entre todos balance, a ver qué es lo que se ha visto y cómo lo hemos visto, que es importante. Así que chicos, caballeros, ¿qué ha sido eso que os ha llamado mucho la atención en la feria? Lo que cuando se han abierto las puertas habéis ido corriendo a verlo. Mariano. Bueno, pues en esta ocasión es, por supuesto, la PS Vita. Es siempre que hay un lanzamiento nuevo, y un lanzamiento de una consola nueva, y esta es la primera vez que la puedes tocar y con tus manos... Aquí en Japón. Sí, sí, es la primera vez que la puedes tocar con tus manos, pues te queda en la memoria y tal. Y bueno, ha sido en este Tokyo Game Show, ha estado la consola, ha estado muchos juegos. Sí. En demos, bueno, demos que igual ya se habían visto en otros sitios, pero también hay demos nuevas. Sí, porque todo lo que hemos visto, creo que era todo el catálogo que se está enseñando. Primero yo lo vi en Londres, después en el E3. Y la cuestión es que aquí sí que había lanzamientos nuevos. Aquí, que yo recuerde, se ha anunciado el Ridge Racer, que además estaba jugable. Y un título que yo no tenía constancia, que es un Lumines para PS Vita también. Lumines Electronic Symphony, puede ser algo así. No recuerdo el título, pero vamos, me ha parecido que ha debutado aquí en la feria. Entonces, ¿qué te ha gustado el line-up? Uncharted. A ver, bueno, por supuesto, es tal vez uno de los títulos que más destacan. Pero, no sé, para mí también una consola de Sony de lanzamiento siempre tiene que haber un Ridge Racer. Es tradición. Que bueno, ahora la demo, como hemos visto, igual la han terminado a prisa y tal, pero es muy sencilla, muy sencilla. No puedes elegir coche, no puedes elegir circuito, pero vaya, es que una consola de Sony siempre tiene que venir con su Ridge Racer. Eso es verdad. Wipeout también, hemos visto que tiene un Wipeout. Y de títulos producidos en Japón, ¿te quedas con alguno más? Pues títulos producidos en Japón tenemos varios RPGs. Tenemos el Ys, ¿sí? Por ejemplo, de Falcom. Y luego hay algunos juegos así más menores. Pero vaya, tal vez lo que llama más la atención es... pero eso es de PSP. está Luis barriendo para casa, que está diciendo Final Fantasy 13-2, Final Fantasy 13-2. Hazme promoción, Nacho, que como no vendamos copias, nos vamos a quedar sin trabajo. Sorpresas importantes. No. Ya sabes, la tiranía de Wada. Como no vendamos, o sea, las reuniones, como no vendamos de esto, luego lo otro que tenéis preparado no lo apruebo. Como no vendamos estos, quedáis sin DLCs. A ver, y luego también tenemos de vaya exclusiva que va a saltar aquí. Sí, muy chulo también. Sí, que a mí estaba bastante bien. Sí, la verdad es que se nota que de ver los Dynasty Warriors de PSP a ver este, se nota que la potencia ha ayudado a toda la carga de elementos en pantalla. ¿Algo más de PS Vita? Chevy, ¿a ti te ha gustado algo especial de la portátil? Pues la verdad es que la estoy esperando desde hace mucho tiempo, y el catálogo de lanzamiento esta vez me convence, a diferencia de lo que ha ocurrido con la 3DS. A mí lo que me ha sorprendido, sobre todo en el otro extremo, negativamente, el horroroso añadido, que es ese segundo stick que Nacho os enseñó en el vídeo resumen. Ah, ya, ya por ha saltado. Suerte os lo enseñó bien acompañado. Sí, así ya, que... ya has ido directamente, has pasado de PS Vita al segundo analógico, claro, de 3DS. Un poquitín. Oye, pues el segundo analógico de 3DS, ya tuvimos bronca antes de venirnos para acá, porque bueno, creo que de 10 reactores había 9 que hemos rajado del stick, y tengo que decir que después de haberlo visto, a ver, es un armatoste increíble, me recuerda mucho en el tamaño y en aparatosidad, si existe la palabra, a la primera DS, ¿no? Cierto, el prototipo de ese. Bueno, pero sí, que era sí, una cosa que parecía... Sí, acepto, pues es grande, muy aparatoso, pero el stick, me decía la gente, oye, ¿cómo se juega? ¿Qué tal está? Es que es exactamente igual que el otro, o sea, el analógico izquierdo, pues lo han cogido, lo han duplicado, la misma pieza a la derecha. O sea, que no esperéis que sea, que tenga más sensibilidad, que se mueva de otra forma, es exactamente igual. Pero estamos metiéndole aquí una prótesis a la DS, que solo hace que vaticinar un segundo modelo más tocho con ese... Está claro, integrado, ¿no? O sea, seguro, no, más tocho y hasta te diría que no lo sé, habrá que ver cómo evoluciona, pero igual en tamaño, pues seguro que más pequeño que lo que vamos, que lo que hemos visto ahora. Pero vaya, que segundo modelo con esto integrado, con el analógico, seguro que lo va a haber. Bueno, yo no lo voy a comprar, ¿eh? Bueno, ya volvemos a otro tema recurrente, que es si comprar o no las revisiones de modelos de consolas. Y Nintendo últimamente la verdad es que nos tiene acostumbrados a ir sacando y sacando. Pero no nos vayamos de los juegos. A ver, Luis, ¿tú te quedas con algo especial? ¿De la feria? Sí, de la feria. Bueno, aparte del nivel de azafatas que hemos visto este año, mejor que nunca. Tú barriendo para casa siempre, no, como digo, ver, ¿eh? si no es por Square, es por las chicas. Es uno de los motivos por lo que hay mucha gente que asiste a la feria, no nos engañemos. Y dentro de las encuestas oficiales que reparte Famitsu y demás medios, pone uno de los motivos de la feria, de la visita en sí, es ¿sí? ver a las companion que les llaman, a estas chicas. Las companion. Ser todas modelos de alto standing. Y es que hace más llevadera las colas de 2 o 3 horas que te tienes que chupar los días de festivo. Eso es verdad, sí. Fin sí, de sí. semana, porque claro, los que no hemos podido asistir los business days por temas de trabajo y tal, nos hemos tenido que asistir días de público general. Es otro rollo, ¿eh? Yo sí. No sé si habéis avisado a la gente de España que tiene intención de venir al Tokyo Game Show y no tiene la posibilidad de entrar, pues, un día de prensa, que lo que les espera dentro es un maldito infierno. Sí, o sea, está lleno... Colas y no poder moverte, no ver el suelo porque no está lleno. Suelo, mucho calor, olor a sobaco, codazos y bueno, y los desencantos de los juegos, ¿no? Que vas allí con ganas para probarlos y luego te encuentras que nada, que es una mierda pinchando un palo. Bueno, los menos, Luis, los menos. Pero bueno, hablando de títulos en sí mismos, yo me quedo con Ridge Racer de PSP también, pero por el tema nostálgico más que nada. Y por ese Cash Hirai en 2006. Esa imagen imborrable sí. que tengo ahí en mi cabeza, ¿no? Y bueno, básicamente es eso, ¿no? Había sí, te quedas con eso nada más. Bueno, yo de aquí de tu casa tengo yo aquí varios apuntados, ¿eh? Final Fantasy XIII 2, que yo he hablado con gente de Square y decía, no, de verdad que va a ser diferente, que mira, que no va a ser tan lineal, que hemos aprendido el feedback interno, que estamos, sabemos por dónde tenemos que ir y demás, pero bueno. Yo no sé hasta qué punto se ha filtrado información de este juego, pero... Y no sé la demo, tampoco todo lo que ha mostrado, pero sí que es cierto que este juego no tiene nada que ver con el anterior y que todo lo que la gente echaba en falta en el Final Fantasy XIII aparece aquí. Y yo creo que se han pasado incluso, ¿eh? Llega a ser sí. muy cansino. Bueno, vais a ver concursos, vais a ver carreras de chocobos. Sí, eso se ha confirmado ahora, las carreras de chocobos. A entregas anteriores de la saga. 7. Y por fin los personajes no jugables vuelven a hablar, así que podréis perder todo el tiempo que queráis con conversaciones banales. Dando vueltas, invirtiendo tiempo por ahí. Te veo que llevas una camiseta, que eres la envidia de los tres que estamos aquí delante de ti. Dragon's Dogma. De Dragon's Dogma, que esa la llevaban los chicos de Capcom allá. No sé cómo la habrás conseguido, ya no lo contarás después. Pero para mí, uno de los títulos chulos ha sido Dragon's Dogma. Lo vimos, tuvimos la suerte de estar allí con Kobayashi en la sala privada de Capcom. Y es, Mariano, lo hablábamos, es una especie de Oblivion a la japonesa, o Skyrim, si quieres, a la japonesa. Sí, sí, o sea, es muy curioso porque lo ves así un poco sin que te enseñen, o sea, que digan qué juego es, y es lo más parecido. O sea, parece un Oblivion, un RPG occidental, con estilo realista, con, bueno, con todas las estadísticas y tal de un RPG occidental, pero es japonés. Tal vez, siendo de Capcom, la referencia más cercana es el Monster Hunter, porque se parece sí. un poquito el colorido al Monster Hunter. Un poco, la paleta, sí, incluso algunos personajes, sí. el editor me recuerda un poco, sí. Sí, sí, se parece un poco, pero es que la influencia sobre todo es occidental, no es un juego japonés, o sea, no lo parece, vaya. Ya, bueno, Capcom está fuerte, ahora que decías Monster Hunter, hemos visto el Monster Hunter 3G sí. para DS, que para 3DS, que estaba el stand hasta arriba, ha sido una de las zonas, había una especie de poblado. Y había una, pues eso, de azafatas explicándote cómo se jugaba y demás, y la gente jugando sentados en las mesas con mucho espacio. Y está claro que aquí es un fenómeno eso, ¿eh? Ahí en Akihabara se ve, ¿eh? Sí, sí, el Monster Hunter aquí es casi una religión. O sea, hay mucha gente que tiene su consola solo para jugar a los Monster Hunters. Y bueno, se reúnen con sus amigos y solo juegan al Monster Hunter, van avanzando sus personajes. Y ¿sí? bueno, como tienen muchas cosas que solo se pueden hacer en grupo, pues se reúnen donde pueden, como son. No, o sea, un mismo tren, en cafeterías y sí, eso. Sí. Siempre, cualquier cafetería que puedas encontrar, es muy probable que encuentres a 3 o 4 personas. Alguien allí. Jugando a la PSP, bueno, y a partir de ahora a la 3DS también, sí. con el Monster Hunter. Pues hablando de PSP, fíjate que hay cabreo, hay pique porque no hay Monster Hunter para PS Vita. Exacto, eso es así un poco ahí. O sea, la gente, no sé, seguramente esperaba que hubiera un Monster Hunter. Hasta ahora siempre ha salido en la PSP y esperaban que hubiera una versión también, pero hasta por ahora solo 3DS. Y claro, eso ha sido un juego de Nintendo para atraer gente de cada comunidades. Creo que va a ser muy importante en Japón. Pues sí, sin irnos de Capcom, están muy fuertes, están sacando grandísimos juegos. No en vano, por informaciones que tengo de primera mano. Este tío es un hacha, este tiene aquí unos contactos. Es que tiene sentido, tal y como Square Enix está al borde del precipicio, Capcom ha tenido unos beneficios acojonantes este año. Sí. Y se pueden permitir el lujo de sacar un montón de títulos y todos de mucho presupuesto. Bueno, a ver, yo, aparte de Dragon's Dogma, Street Fighter Cross Tekken, ya sabéis que los beat'em up son lo nuestro. Y le estuve dando un vistazo, estuve entrevistando a Ono, que aparte de rajar del Real Madrid, nos enseñó el modo Pandora, que es una de las novedades que le han puesto, que te permite sacrificar un luchador cuando tiene menos del 25% de la energía para el otro, el que te queda restante, pues que ver sus atributos mejorados y demás. La plantilla está quedando chula, a mí me está gustando, están entrando personajes que no son muy comunes en la saga Street Fighter, Poison, Hugo, Rolento incluso. Y por la parte de Tekken, pues también. Está por ahí, falta todavía Jin y alguno más de peso, pero GH debutó ahora. Y tiene una pinta muy, muy chula. Y otro que me gusta, a ti sé que te gusta también, Chey, porque estás pidiendo paso y te veo, Asura's Wrath, ¿verdad? Exactamente. Te veía venir. Un beat'em up totalmente frenético que no te deja ni un momento para pestañear, solo es una lluvia de golpes, situaciones que rozan lo absurdo. Tuvimos la oportunidad de probarlo y la verdad es que deja muy buen sabor de boca. Es uno que tiene que caer sí o sí. De la gente de CyberConnect de los Naruto, y es que además está hecho con un humor, o sea, es un humor increíble, es una mezcla de géneros. Y yo desde que lo vi la primera vez en Miami en el Captivate, Me tiene ganado. Asura's Wrath estamos hablando. Asura's Wrath, sí. Es de Capcom también, ¿no? Sí, sí. CyberConnect. Vale, es un proyecto de ellos. No me digas que ha ido dando vueltas por ahí. La prensa japonesa últimamente ha estado hablando bastante del juego. Y se comenta que, bueno, que lo que se ha demostrado en el Tokyo Game Show es precisamente, bueno, como un trailer de una película, ¿no? Te ponen lo más bestia, lo más llamativo, lo que va a hacer que te compres el juego. Pero luego a la hora de jugar, preparaos a ver algo más parecido también a una película interactiva que otra cosa. Yo, cuando estuve viéndolo en la demo de Miami, de Captivate, vimos un enfrentamiento con un jefe final y había secciones de shooter on the rails. O sea, era más un Panzer Dragon, por ejemplo, que un juego de lucha. Pero vaya, ya ellos ya lo comentaban, ¿no? Que la idea era transmitir un poco el espíritu de serial japonés o de culebrón, capítulo a capítulo, ir cortando y demás. Ya veremos en qué queda, pero a mí me llama muchísimo, ¿eh? A pesar de tu rajada, yo te digo que a mí sí, ya te veo rajando de todo. Dejamos a Capcom y como veo que Chevy tiene ganas de hablar, vamos a hablar de Sega, que aparte de Binary Domain, que va cogiendo fuerza, porque al principio le costó arrancar un poquito, ¿eh? Pero ahora ya se le ve un poco más sólido. Estuvimos con el director y nos comentaba ese vínculo emocional con los personajes, que oye, que te llevas bien, te ayudan, que si no tienes respeto, pues no irán a ayudarte. Pero el que nos ha gustado ha sido Sonic Generations, de Chevy. Sonic Generations va mejorando, la selección de mundos está bastante bien, las físicas del juego cuando juegas en modo clásico se mantienen bastante fieles a Mega Drive, no son del todo iguales, pero deja buen sabor de boca, todo lo que son la música, todo remasterizado, es la verdad. Para los nostálgicos nos va a gustar mucho. Como fan de Sonic de toda la vida, ya desde los tiempos de Mega Drive, la verdad es que poder jugar a esto, estuve un buen rato repitiendo pantallas, tanto sí, en modo clásico como en 3D, y los dos funcionan muy bien. Ya te vi, que acabaste batiendo el récord ahí, marcando un tiempo con clase S. Hombre, que se crees? Quedó la gente de Sega en plan de, oye, perdona. Pues eso, nos ha gustado mucho Sonic Generations, la verdad es que sí. Y Mariano, tú que eres experto en RPG, en JRPG, El menos japonés de los RPGs, que es Dark Souls. Ah, sí, sí. Pudimos verlo en el pre-Tokyo Game Show de Namco Bandai, antes de que nos echasen, por cierto. Detalle escatológico. Nada, nos echaron. Estuvimos con el productor un buen rato, y no sé, y se ve que había prisa y nos dijeron a vuestra casa. Pero tuvimos la oportunidad de echarle un ojo y A mí me gusta, pero soy muy paquete, siempre me acaban matando. Pues es que a ver, es que el Dark Souls, que es la continuación espiritual del Demon Souls, es un juego para que te maten, o sea, es un juego muy difícil, que vas a morir y morir y morir y morir hasta poder avanzar bien el juego, o sea, es heredero de los juegos clásicos, de los RPGs de los 80, entonces claro, es difícil, pero está hecho así, o sea, tienes que morir y ir mejorando de tú mismo y no solo mejorar tu personaje. Está claro, pero es que se han pasado, de hecho la entrevista en Dubai, en el evento de prensa que organizó Namco Bandai allí, en la entrevista de Scopia les preguntaba, oye, ¿de verdad esto está hecho a cosa hecha? ¿No? Y dice que sí, que queremos que palmes y que acabes rabiando, digo, vale. Sí, sí, pero son juegos, ahora que, bueno, no son los RPGs, cualquier juego está hecho, se los están haciendo mucho más fácil para el jugador, para que pueda avanzar fácilmente, no le maten, recupere vida enseguida y tal. Sí. Pues juegos que te lo ponen difícil así un poco, pues digamos que se agradecen, no siempre tan fácil y tal. Juegos que difíciles, que lo ponían además, que yo recuerdo con la versión Black, acabé desquiciado, hablo de Ninja Gaiden 3, que es santo y seña de los juegos difíciles, de las decapitaciones, de las mutilaciones y de las espadas con borbotones de sangre, que nos lo han cambiado, nos lo han cambiado, ¿verdad, Chevy? Totalmente cambiado, la violencia ha sido muy, muy suavizada y parece que van a querer poner un especial énfasis en la historia, algo que con Itagaki no pasaba. No sabemos si eso será bueno o será malo, no sabemos lo que va a pasar, pero... Dime, es malo, Luis. Es malo. Yo tengo que aportar siempre la visión negativa de todo esto. Porque se nota ahí también el germen, el génesis japonés, ¿no?, del juego. Que tienen que... Un juego que es puramente de acción, querer meter elementos de historia y de guión, pues... Dice mucho de lo que es la industria japonesa, de tirar para el campo JRPG, ¿no? Un poquillo, digo yo. Ya, pero la situación es que después de la salida de Itagaki, pues no sé, parece que el Team Ninja ha reconducido bastante la serie, ¿no? Hablamos con el productor y nos decía que la violencia no es que la hayan rebajado, sino que están buscando un planteamiento emocional, ¿no? En plan de, plantéate por qué matas y con cada muerte queremos que... Pues que eso, que experimentes lo que el camino del ninja que tiene que matar para vivir. O sea, nos contaba esto y nosotros decíamos, bueno, ¿y dónde están las cabezas rodando? No, es que no va a haber. Bueno. Yo estoy alucinando con lo que me estás contando ahora mismo. No sé qué pretenden realmente. No, a no ser que quieran reducir niveles de violencia para atraer a más público de esa manera. Yo creo que anda por ahí la cosa. Es que, pero para mí esto es decir, bueno, queremos que las chicas también jueguen Ninja Gaiden, ¿no? Que vean que los ninjas tienen sentimientos y saben amar, ¿no? No, la respuesta es saben amar. El ninja gigoló. Y no va por el de Ninja Gaiden. No. Pues total, que esto por un lado, y lo siguiente, que ya nos ha dejado con la mosca atrás de la oreja con Ninja Gaiden, es que le han bajado el nivel de dificultad. Lo han hecho para acercarlo a jugadores casuales y la respuesta que nos han dado es que querían que los jugadores no habituales, los no hardcore, tuvieran una oportunidad de jugarlo. En teoría dicen que esto no va a afectar al nivel de dificultad máxima, pero yo me huelo que sí, que van a ir por los tiros. Dicho lo cual, hay que decir que el juego nos ha gustado mucho. Es súper rápido, visualmente está muy chulo, se lee muchísimo más pulido que los Sigma, por ejemplo. Y el tema de los Quick Time Events, según nos han dicho, no va a estar presente todo el tiempo. O sea que, de momento, para nosotros es de lo que más nos ha gustado pese a estos cambios. Y más cosas de Namco Bandai, antes de irnos. Y te digo a ti, Mariano, porque no sé si te gustan, pero Soul Calibur 5, ¿qué tal pinta tiene? ¡Ostras! Pues... No eres mucho de coger espadas y de soltar mandobles. No, a ver, yo jugué a los primeros, al Soul Edge y al primero de Dreamcast, así que los cogí bien, pero los nuevos, digamos que estoy un poco desconectado, así que no sé cómo van. He visto pantallas, he visto las demos y tal, tiene buena pinta, pero hace tiempo ya que no los Yo sí que estuve jugando en el pequeño torneillo que montó Namco, por cierto, perdí los 3 combates de mi grupo, o sea, un paquete. No, me resultó, acostumbrado a otro ritmo de beat'em up de Capcom, me resultó volver a Soul Calibur, y mira que le da muchas horas. Me resultó un poquito lento. Para mí el ritmo era un poco lento. Los movimientos, las animaciones siguen la mecánica de siempre. Sabéis que el personaje va un poco, no quiero tampoco ofender a los fans de Soul Calibur, pero es como, tiene unos movimientos predefinidos, ¿no? Oye, haces un dash para atrás, te mueves a una distancia, giras, caes en este sitio, pegas el espadazo, y bueno, las animaciones vienen a ser bastante rígidas, en mi opinión. Después, por lo demás, visualmente es impactante, o sea, lo ves, los efectos que le han puesto a las espadas, han añadido este Critical Edge, me parece que es un movimiento especial, que es como una especie de ultra, vendría a ser, que vas cargando la barra, y también resulta chulo, chulo. Pero por lo demás tiene una pinta muy, muy guapa, así que yo lo estoy esperando para darle un poco, a ver si me desacostumbro al ritmo rápido y vuelvo un poquito más a esto que es más casi un puntito estratégico, casi, ¿ves? En eso me recuerda un poquito más a Virtua Fighter. Pero como no sois de beatmap ninguno, pues creo que no vamos a darle más profundidad a esto. Me estás quedando solo, Nacho. A ver, antes de quedarme solo, Grasshopper. Está muy en forma, ¿eh? Sí, sí, porque en este Tokyo Game Show han presentado muchos juegos. Bueno, unos días antes ya se conocían, pero hemos podido probarlos, ver los vídeos, hablar con los creadores. Y bueno, son muchos juegos muy diferentes entre sí. Tal vez el punto en común es que son muy originales. El planteamiento, bien en el planteamiento, bien en el estilo visual. Pero bueno, yo me quedo con el Black Knight Sword, que es un juego con una ambientación macabra, oscura y con un sonido espectacular. Y bueno, es como dentro de un teatrillo de papel, de figuritas ¿sí? de papel, y todo va avanzando, todo el escenario, todos los personajes son como figuras de papel que se van cambiando, el escenario se mueve de arriba a abajo como si fuera un fondo de papel, y bueno, todo es muy macabro, con sangre saltando por aquí, por allá, o sea, digamos que solo para ¿qué resumir, contraste? Para resumir, empiezas que tu protagonista está ahorcado en una habitación de hotel y tienes tú mismo que balancearte para caer de la horca donde estás. O sea, ya. Es un comienzo que ya te pone como por dónde va el juego. No te dejes a Cinemora, sí. Que es un shooter, un matamarciano de toda la vida, pero con el señor de Grasshopper. Pero antes de seguir profundizando con títulos, os quiero decir que es que Grasshopper en ese Tokyo Game Show se ha hecho mayor, como digo, ya ha pasado de estudio a productora. Y estuvimos con Goichi Suda en su habitación del nuevo Tani hablando. Y la entrevista la centró ahí. Nosotros queríamos hablar un poco de Lollipop Chainsaw, que es de ese juego, es la leche. Nos está gustando muchísimo. Es como un Bayonetta, pero con la... A ver, no tienes pistola, Chedi. Chedi me está diciendo, con Bayonetta no. Es un poco más lento que Bayonetta, pero yo me refiero en el aspecto de los combos. Bueno, es un hack and slash súper sangriento, súper divertido, con un humor negro, ácido, y con una protagonista que, bueno, a cada atajo de Sierra Mecánica va soltando arcoiris y corazoncitos. La verdad es que sí, me he podido llevar una réplica de su Sierra Mecánica para casa y tengo que... Me la has quitado a mí, que es otra cosa, me la dieron a mí y te la has quedado tú. Bueno, es lo que hay. Entonces lo que me ha sorprendido son las animaciones geniales, te partes con los bofetones que da, los saltos, volteretas para atrás para esquivar a los zombies y es un no parar. Como dice Nacho, recuerda a Bayonetta por lo friki, y bizarro, por los combos, por el sistema de combos. Y el sistema de combos. Un poco más lento, pero la verdad es que es muy prometedor. Pues lo que os quería decir de Grasshopper es que se nos ha hecho mayor y mira, están muy centrados en esto, en producir títulos, y yo vi a Suda muy haciendo mucho hincapié en el tema de los juegos sociales, que han firmado un acuerdo ahí con una campaña japonesa y están muy por ahí, pero ellos dicen que aunque hagan juegos imaginados para Facebook y para teléfonos, que van a seguir con el sello de Grasshopper. Pero es una forma sencilla de ganar dinero y aquí yo creo que era muy inteligente. Claro. El mercado de los móviles aquí en Japón es ahora mismo el más importante y todas las empresas que quieren ir a conseguir dinero fácil van a sacar lanzamientos rápidos de un presupuesto bastante limitado, sí, y de una inmediatez también muy importante. Son capaces de sacar al mercado eso, claro, en pocos días juegos que van a tener un rendimiento económico altísimo. Claro, a ver, yo no lo veo mal. Yo mientras se siga manteniendo esas señas de identidad de Grasshopper, sí, y mientras sigan haciendo juegos de calidad, oye... Incluso bueno, ahora los estudios, tanto Cinemora como Black Knight Sword, son juegos que vienen de otros países. Uno viene de Hungría y Cinemora no estoy seguro de dónde es ahora, pero quiero decir, no son ni japoneses. Mientras se siga manteniendo las señas de identidad de Grasshopper, bien, pero tampoco queremos que... No, estos serán proyectos paralelos que todas las empresas están haciendo más que nada pues para luego conseguir sacar el dinero de los proyectos gordos. Entonces, claro. Kenji Inafune también, ¿no? Me parece que tiene un estudio dedicado exclusivamente al desarrollo de... Claro, es que el dinero está ahí. Fíjate que Grasshopper le ha dolido bastante el tema de Shadows of the Damned, que no ha conseguido vender tampoco. Por cierto, sale esta semana aquí en Japón, pero en Occidente ha tenido críticas irregulares y ventas también bastante discretas. Vimos las cifras en las primeras semanas y fueron muy decepcionantes para lo que se supone que es el título. Pero vaya, no se puede ser original en la industria del videojuego. No se puede. Y mira que a mí me gustan los juegos de Suda. Es una cosa... Somos una minoría, ¿no? Y lo grande de Suda es que, a pesar de que no tiene la respuesta comercial adecuada, el tío no cambia. Sigue en sus 13, sí, y saca juegos originales. El hombre además se nota que tiene pasión por los videojuegos. Claro. Y se le nota también el espíritu retro, ¿no? Que invade siempre... cada uno de sus, mira, títulos. No More Heroes, hay muchísimas referencias. Hay muchísimas, mira, pero no nos vayamos de Grasshopper sin mencionar a Diabolical Pitch, este juego que llevas al jugador de béisbol que se juega con Kinect, que me ha parecido súper cachondo. O sea, yo creo que por ahí tienen que ir los juegos de Kinect. Es un juego de Xbox Live Arcade, con va a costar poco. Y luego pues aprovecha, pues jugar a dos jugadores y encima aprovecha todas las posibilidades del control, ¿no? Es llevas un bateador, bueno, bateador, pitcher, de todo, un jugador de béisbol que tiene que matar zombies a base de batazos, a base de pelotazos, y es súper cachondo. A mí me ha parecido chulo. Sí, hombre, la verdad es que de lo más original que parece que va a correr para Kinect. Pues señores, antes de irnos, tengo dos cosas apuntadas aquí. La primera es Battlefield 3. ¿Sois aquí muy de Battlefield? ¿Battlefield Mariano? No es de Battlefield Mariano, Luis tampoco tienes pinta de shooter, tú Chevy tampoco. Bueno, sí, la verdad es que sí. Yo al Bat Company 2 sí que lo estuve jugando y al Battlefield 3 sí que lo estoy esperando. El problema que tengo es que ahora mismo no tengo un PC de última generación y las versiones de consola, bueno, parece que va a ser un juego, hombre, más que correcto, pero sí, ni punto hombre, de comparación. Va a haber diferencia. Lo que hemos visto es que parece que Battlefield 3 va a ser impresionante en PC y la conversión parece a consolas parece que floja un poquito. Tampoco adelantemos acontecimientos a ver qué tal sale, pero aquí se ha visto dentro del TGS, estaban en el stand de Sega, que tienen este acuerdo con Electronic Arts, y sí, sí, suena raro, ¿verdad? Pero sí, se han hecho un favor, oye, ¿de dónde metemos esto? Pues en nuestro stand, y estaba en Sega. Y había bastante cola, aunque se notaba que no es que el shooter no es muy popular en Japón, ¿verdad? No, Mariano pone cara rara. No, los shooters, a ver, son populares entre la comunidad que les gustan los shooters. O sea, hay un grupo, digamos, o sea, de un grupo de fans que les gusta muchísimo, que les encanta los shooters de estilo occidental y todo eso, pero no son populares. Masivos. No son masivos, exacto. No son con el nivel del Monster Hunter o los Final Fantasy y demás. Uh-huh. Les gusta a la gente que son fan de ese tipo de juegos, pero ya está. Son muy pocos comparados con Europa o América. Vale, y otra cosa que tengo que no me puedo dejar es Ni no Kuni. Ah, es verdad, la versión. Que sé que a ti te gusta. Sí, sí, la versión para Play 3, que bueno, se la anunciaron al poco después de anunciar la DS, pero todavía estamos aquí esperando. Y a ver, o sea, tiene unos gráficos, unas animaciones increíbles, y bueno, los gráficos con cel shading y demás, que tienen muy buena pinta. Y bueno, pues ya ahora que los tal vez los RPGs de occidental están así un poco apagados últimamente, a ver si este juego ayuda un poco a reactivarlos a todos. Es que es una pasada Ni no Kuni, ¿no? Porque hemos llegado ya a un punto en el que vamos a ser capaces de ver una película de estudio Ghibli interactiva. Sí, sí, porque es lo mismo. Una sensación muy cercana, ¿no? A ver, se nota la diferencia, pero aún así, o sea, cuando vas jugando por los escenarios y las ciudades, es que es un anime. Pero a mí la sensación me recuerda mucho cuando salió el primer juego de Dragon Ball, el primer Budokai, que tenía una calidad muy cercana al anime, ¿no? Sí, bueno. Que parecía... en ese tiempo. En ese momento, claro. Ahora ya la cosa ha mejorado muchísimo, pero te daba la sensación de estar viendo un capítulo de la serie en el que tú movías a los personajes y hacías todos los cambios que querías en cada momento. Cierto, a ver si conseguimos la misma sensación. Desde luego a mí también me parece que mantiene la magia el estudio Ghibli y con Level 5 ahí seguro que no va a ir mal. Por cierto, Mariano, no nos dejemos Kingdom Hearts 3D. Es verdad, bueno, siempre, casi cada año suele haber un Kingdom Hearts nuevo para presentar lo que sea. Este año ha estado el nuevo de 3DS. Y bueno, tiene muy buena pinta, es un Kingdom Hearts tradicional, está más cerca tal vez que el de PSP y el de Play 2, que salió para DS. Pero bueno, el control es así un poco como tiene los problemas de cámara, de tener solo un stick, pero se ha confirmado que va a ser compatible con el stick que se ha añadido. Claro. Con lo cual, bueno, pues, seguramente ayudará mucho a controlar la cámara y demás. Pues sí. Y luego, bueno, una pequeña cosa más de Square, que han presentado un juego que acaban de presentar hace... O sea, lo vas a decir, que lo sé. Sé lo que vas a decir. Default, que, bueno, no estaba jugable. O sea, había una... Bueno, estaba una mini demo, que era este... Se podía... un personaje, digamos, dentro del juego se dirige a ti y te dice que busques un... Que necesitas buscar una especie de collar, una joya o así. La tienes que buscar usando la cámara de la DS, pero usando una tarjeta de esas de... Realidad aumentada. De realidad aumentada. Y cuando la encuentras, pues aparece una chica, no sé si era la protagonista del juego o lo que sea, que te pide ayuda y se empieza a mover por el escenario y la tienes que perseguir con la cámara. Ajá. Que queda, o sea, si, claro, depende de dónde estés apuntando la cámara, queda muy bien en el lugar donde enseñaban la demo, ya tenía puesto ahí el claro, preparado. Que quedará muy guapo. Uh-huh. Pues sigues a la chica por todos lados y queda como si estuviera ahí, de verdad, mirando la cámara, pero es casi como si estuviera allí. Ahí ya la realidad aumentada que ya empiezan a explotarla desde aquí, pero esto aquí en España, nuestros amigos de Novarama con Daniel Sánchez Crespo, estos son aquí los pioneros. Saludos a la gente de Novarama. Claro que sí. ¿Has trabajado para ellos? Sí, trabajando muy poco tiempo, pero estuve trabajando allí. Ahí le tiraremos. Dani, ¿cómo se te escapaste, tío? Me cago en la mar. Bueno, vamos a ir cerrando ya. Si no nos queda nada más, creo que hemos hecho un buen repaso. Si alguien quiere aportar alguna cosa, Luis, ¿quiere rajar de algo? ¿Del Tito Kojima? No, hemos hablado de él, ¿eh? Así que, bueno, comenta lo que quieras y ahora te sigo la copla. No hemos hablado de él porque es que realmente ha estado tuiteando todo el rato. Es que yo no sé qué pasa, es un virus. También la ha picado la cobra del Twitter, la ha picado a Ueda también. Comentábamos el otro día que los desarrollos de este hombre y de Ueda cada vez tardan más precisamente por eso, porque se dedican más a hacer labores de relaciones públicas que de creadores de videojuegos. Está bien que compartan sus pensamientos y yo creo que se pasa que Ueda tuitea en japonés nada más, así no hay forma. Ya, pero no, el Kojima yo creo que se pasa realmente. Decepción lo de Ueda, yo pensaba que Ueda sí que iba a estar con las Guardian y frío. Ueda, sabéis, ¿no?, que ha comentado hace poco que el juego no tiene... O sea, que planeaban sacarlo este año, pero que no va a poder ser. Que... ¿Para 2012 no va a ser? ¿2012? ¿2012 sí? Ah, digo. Que estaban... Ya, claro, ya. No, claro, el año que viene... por hecho ya que iba a ser para marzo o febrero de 2012. Pero que decía que no lo había llevado al Tokyo Game Show ni nada, porque él mismo se había dado cuenta que el juego estaba a un nivel de desarrollo tan bajo que no puede ni perder esos días para ir allí. Me parece... Una cosa brutal. Sí, él sabes que es muy... Iba a decir... Es el juego más hypeado desde 2006, diría yo, aquí en Japón, ¿no? Yo no sé, lleva siendo de los más esperados del E3, del TGS, de años. De hecho, echo de menos el antiguo estilo de Ueda, que no decía nada, y llegado el momento, ¡pum!, el juego lo estaba a la venta, y flipabas con lo que veías. Claro. Ahora ya tenemos, pues eso, todos los trailers. Pero todo, ¿sabes por qué? Esto ha sido porque antes nadie conocía Ueda, ahora todo el mundo conoce Ueda y genera una expectación alrededor suyo que es comprensible, y él debe encerrarse en casa y trabajar. Pero Kojima, que sabemos que... Bueno, ahora no sabemos qué hace. No sabemos qué hace. No, bueno, anunciaron un Zone of the Enders, ¿cierto? Para 3DS. No, anunció, ¿no?, el recopilatorio. Luis, casi. ¿No es madre un nuevo mía. Zone of the Enders? No, mira, lo que ha pasado es que aparte de anunciar este recopilatorio que ya se presentó en el E3, ha estado jugable el de Zone of the Enders y el de Metal Gear, ha dicho Kojima que Zone of the Enders 3 estuvo en desarrollo un tiempo. Y lo acabaron cancelando, sin llegarse a anunciar. Y yo cuando estuve en París con él en la presentación de Metal Gear Solid 4, yo le pregunté, oye, ahora que habéis terminado el juego, que Kenichiro Imaizumi, que ha trabajado en Zoe, que es el director, ¿por qué no empezáis a trabajar ahora en un Zone of the Enders? Digo, ¿tendría sentido? No, y dice, mira, sí, la verdad es que tendría sentido, siempre con condicionales, porque los diseños mecánicos y el motor y todo lo que hemos hecho de los mechas y demás de Metal Gear lo podemos aprovechar y nos adelanta trabajo. Y se quedó ahí la cosa, o sea que sí que estuvo en desarrollo, ya lo ha dicho, pero lo tuvieron que cancelar. Se vaya dijo noticia. La plataforma, se dijo la plataforma. No, pero es el Play 3 seguro. No, es que hace poco se filtró una foto también, que la vi yo por internet, en iChannel me parece que fue, del estudio de Kojima, y ponía las siglas de Zone of the Enders, Zoe, ¿sí?, la E era un 3 al revés, y al lado estaba DS. Sí. Estaba escrito DS. Zoe 3DS, por eso te has ido por ahí. Ay, Luis. Y hablando de la 3DS y del señor Kojima también, no hemos comentado nada de... No es un remake, ¿verdad? Viene a ser una versión portátil del Snake Eater. Bueno, sí, la verdad es que no sé si estaba en el stand, he fijado. Estaba jugable y me llevé una sorpresa porque yo pensaba que el juego se había cancelado. No, por favor. Bueno, es que no dijeron desde que sacaron información de él. El E3 estuvo, sí. E3, pero... Y yo lo tengo, es mi Metal Gear favorito. O sea, como pieza para empezar la saga es un punto de partida brutal. A mí me parece genial también que la gente se pueda acercar a Metal Gear con este título, que es una precuela además de todo lo que viene. Y... Le han metido también una opción muy curiosa, ¿no? Ahora que hemos hablado de la cámara de fotos y tal, las funciones estas que inventaron los de Novorama, no sé si habéis oído hablar de que... Lo del camuflaje, ¿no? El opto... Sí, ¿cómo lo han llamado? Camufoto. Es una opción que se llama Camufoto, en la cual tú puedes fotografiar lo que te dé la gana absolutamente y esa fotografía se va a convertir en el patrón del traje camuflaje de Snake. Ya están saliendo las primeras cosas en internet de gente fotografiándose las partes nobles y tal, ¿no? Y creando esos modelos tan fantasiosos, ¿sí? Nada, ese apunte simplemente. Vale, pues a ver quién es el primero que lo hace ahí en España. Seguro que habrá imitadores. Caballeros, creo que ya está, nos hemos pasado de tiempo un poquito, creo que ya vamos a ir cerrando. Si no tenéis nada más que añadir. Mariano piensa. Ver, estoy pensando si me dejo alguna cosa, pero creo que más o menos esto es lo que hemos visto. O sea, hemos hablado de Bandai, sí. Hemos hablado de Sega, hemos hablado de Square Enix, de Tecmo, de Capcom, de Grasshopper. Hemos hablado de la de Sony. Sí, están muy, o sea, creo que ya lo tenemos todo. Tenemos todo bastante. Por cierto, ya como último pensamiento y súper rápido, ¿te ha parecido un buen Tokyo Game Show? A ver, ha sido un poco diferente a los otros que he vivido, porque casi todas las compañías tenían, tal vez los booths eran más pequeños que siempre y eso. A mí me parecía que había menos gente que otros años, pero viendo los números resulta que es el año que más gente ha venido. Igual ha sido más escalonado. Sí, luego también había otra feria a la vez y toda la gente estaba... De recreativas, el Amusement Arcade Machine. Normalmente era separado, hemos ido más de una vez allí, pero esta vez lo han hecho todo junto, entonces imagino que por eso había más espacios que otros años. También ayer fue el Super Battle Opera, este torneo japonés de beat'em ups, también que estuvo Daigo compitiendo, creo que quedó tercero. Y ha sido un fin de semana interesante. Sí, sí. Por cierto, ¿el cosplay qué tal? El cosplay muy bien, muy bien. Bueno, como siempre, a ver... está bien, siempre, gracias. Muy lleno de gente, o sea, para acercarte a las cosplay, a los cosplayeras, tienes que, bueno, que ir navegando ahí entre gente y gente. Ya pero, te hemos visto en el vídeo, Mariano. Pero vaya, es siempre una experiencia agradable. Pues nada, Mariano, un placer como todos los años. Bueno, encantado de haber estado un año más, que prácticamente es, solo estoy en el Meri Podcast una vez al año, así que bueno. El año no hace daño. Un saludo y nos veremos el año que viene. Nos veremos en los bares, ahí bajo Mariano, ahora después. Bueno, Luis, oye, que ha sido un placer inmenso. Un placer. Luis, me da un abrazo, joder, qué tío más grande. Tenía ganas de ver a Nacho, sí. Ya 2 años lo menos. 2 añitos, claro, es que traduciendo ese juego, traduciendo Final Fantasy XIII, normal que no saliera de tu casa, no traumatizado. No quería que me apedrearan en la calle y he vivido como un recluso voluntario. Pues oye, que vaya fantástico, que vendáis mucho y que puedan salir esas cosas que os tienen ahí retenidas hasta que facture. Gracias. Y pase por caja todo. Sí, van a venir cosas importantes. Square Enix, desde luego, no ha sacado toda la artillería pesada para el Tokyo Game Show. Se está reservando proyectos muy gordos, que ya irán saliendo poco a poco. Pero obviamente el modelo de negocio que quieren llevar ahora, pues está, bueno, ya es de sobra sabido, ¿no? Está lo muy sabemos. Vinculado a la saga Final Fantasy. Y a ver también si vemos más cosas del Versus 13, ¿no? Que ha sido otro de los grandes ausentes de este show. Sí, Versus 13, que yo creo que hasta que no lancéis, bueno, seguro, hasta que no se lance el 13-2 de Versus no vamos a ver nada. Vamos a ver cosas como el Triathridim este de musiquita y demás. Pero vamos, pues nada, Luis, un placer como siempre. Chedi, que te veo con cara asustado, que has hablado poco, pero no te has rehecho todavía. Que pues nada, lo siento, te hemos enganchado, tío, pero sí, es lo que hay. Sí, qué remedio se tiene que hacer tú. Pues nada, encantado de estar aquí y de haberos traído la videocobertura del Tokio. Espero que os haya gustado y nada. Yo creo que sí, las cifras han estado muy bien. Sí, creo que sí, el feedback de los lectores ha sido también bueno. Todos los reportajes de Akihabara, del resumen del Tokio, las azafatas, que es lo que más os ha gustado y lo sé. Así que ya a tenor de los comentarios de los foros parece que sí, que ha tenido buena aceptación. Así que nada, hasta la próxima y vaya bien por ahí. Pues nada, Juan, chicos, os devolvemos la conexión, que sigáis ahí rajando, que no sé, que seguro que la habéis hecho como siempre para no perder la costumbre. Un abrazo desde Tokio y nos vemos en un par de días. Hasta luego. Bien, pues muchísimas gracias Nacho, Mariano, Chevy, por vuestro aporte, este rato intenso. Espero que la gente haya tomado buena nota de todo eso que vosotros nos comentabais. Y ahora es turno de que los que estamos aquí en España hagamos lo propio, ¿no? Vamos a opinar también sobre lo que nos ha parecido el Tokyo Game Show de este año. En formato flash, si os parece, porque imagino en muchos de los puntos estaremos bastante de acuerdo con lo que ellos tres han comentado. Y además no podemos dejar de entrar, quizá ya más en profundidad, si os parece, en el tema PS Vita. Ya tenemos fecha de lanzamiento, al menos en Japón. Hemos visto un poquito más de los títulos muy jugosos que se nos avecinan con el lanzamiento de la consola, pero no solamente eso. Como digo, vamos a aportar luz en forma de opinión a lo que ellos han dicho, diciendo lo que nos ha parecido a nosotros el Tokyo Game Show. Yo no sé quién se quiere lanzar en primer lugar, alguien que se apunte. No, pues yo, bueno, Enrique, tírale. Bueno, venga, sí, yo más que apuntar lo que se ha visto, como bien han remarcado Nacho, Mariano y compañía, yo me quedaría con lo que no se ha visto, con lo que no se ha podido ver. Hemos tenido una gran ausencia, como es The Last Guardian, que es uno de los grandes exclusivos de PlayStation 3, que ha vuelto a faltar nuevamente a esta prestigiosa feria. No, o sea, no se ha podido ver lo nuevo que tiene el Tinico para nosotros, y es un título muy esperado. Yo creo que Sony debería haber metido la mano y haber sacado algo, un pequeño teaser o algo. ¿Qué más no se ha podido ver? Bueno, aunque yo sé que al ver esto no le va a gustar nada, Final Fantasy Versus 13 es otro de esos juegos que se está retrasando eternamente. Menos que, mal. Lo mismo, incluso, bueno, si te fijas, tiene una pinta un tanto diferente a la bazofia esa del 13, a secas. Pues la cosa Pusimos un muy buen juego. Es que ya, pero yo, mira, yo cuando le pusisteis el 8 yo todavía no estaba en la revista, así que no soy culpable de eso. Te lo veías cuando le pusisteis, ¿sabes? Ahora sí, cuando le pusisteis. En cualquier caso, ha faltado también Versus 13 y bueno, yo creo que ha faltado algún título, algún gran título, alguna novedad. Por ejemplo, el mismo viernes se comenzó a rumorear Resident Evil 6. Salió ahí un teaser un tanto extraño, que al principio sí, en Capcom se hicieron un lío. Comentaron que el teaser, que era más falso es que verdad. Una moneda de 6 euros, era cierto. Después decían que no. Se esperaba su presentación para el sábado, no se presentó. O sea, ha faltado ahí otro toque. Yo la verdad es que ha sido un TGS muy, muy movido, como habéis podido ver en la sección de noticias. Pero han faltado títulos muy concretos que deberían haber estado. Kingdom Hearts 3 ya es lo que tienen que anunciar. De todas formas, yo, Enrique, cogiendo un poco tu testigo, creo que tenemos que hablar de lo que ha habido y de si estamos de acuerdo con Nacho y nuestros compañeros de allí. Y precisamente sobre Kingdom Hearts, a mí me preocupa que los juegos de 3DS que se han mostrado, en teoría salían en 2011 y tal, y no se ve que, por lo menos, no sé si a Japón, pero a nosotros y América no parece que van a llegar en 2011. Bueno, ya está confirmado que Metal Gear Solid 3 3D no va a llegar, pero es que, por ejemplo, Kingdom Hearts tampoco. O sea, que no sé si... Bueno, este es el debate que manteníamos la semana pasada, ¿no? Si la máquina realmente necesita ya esos juegos tan esperados. A mí me decepcionó bastante Square Enix, lo cual tampoco es raro. Lleva unos años, digamos, de capa caída. Y sobre todo Konami, y en especial todo lo que tiene que ver con Kojima. Al pobre es que lo tiene no solo explotadito, sino ahora es que no se sabe qué es lo que están haciendo, qué es lo que le pueden permitir que acabe haciendo. Hemos visto solo remakes, no hemos visto otra cosa, tanto de Metal Gear como de Sony o Fender. Incluso del SOE ha dejado caer Kojima, que estuvo trabajando en la tercera parte antes de acabar en otros proyectos. No se sabe si ese proyecto era para PlayStation 2, para la 3, para la 3DS, como esa imagen que puso hace poco en su Twitter. Vamos, a Konami la he visto flojísima y esperemos que Kojima reconduzca su carrera y su proyecto, porque es que ahora mismo no está haciendo absolutamente nada. Y respecto al resto, pues 3DS quizás la veo levantando un poco la cabeza. Se ve que Nintendo está poniendo ahí mucha tela para intentar sacarla adelante con esa exclusiva, no sabemos todavía si temporal o definitiva, de Monster Hunter, que en Japón tiene una venta masiva, así que esperemos. Este año está ya visto que, como habéis dicho antes, no va a llegar nada nuevo a la 3DS, salvo lo que hace Nintendo. Esperemos que ya para el siguiente sí veamos cosas jugosas. Hombre, a ver, yo aquí voy a aportar lo único que me ha interesado del Tokyo Game Show, aparte de los vídeos de Roppongi que ya empezaron a Nacho en su debido momento. Eso es lo más interesante de todo. Regaño, yo lo decía antes de empezar el Tokyo Game Show, yo lo que he visto de Silent Hill, a mí este reboot a la saga me parece interesante. Me parece, como habíamos visto las últimas entregas, que se estaba estancando de una forma extrema hacia un mismo concepto de la saga, y esto nuevo que veo con esta nueva banda sonora, con este nuevo planteamiento del pueblo, con este nuevo argumento, los trailers que he visto me resultan muy interesantes. Y ya te digo, si nos dejamos a un lado las equivocadas y eternas comparaciones con lo que fue todo lo que hizo el Silent Team en antaño, yo creo que va a salir un buen survival horror de ahí y una nueva forma de entender la saga. Me estás diciendo al ver que un Silent Hill que quita a la banda sonora original que tuvimos con el compositor, es que es y que mete a Core, te atrae. Precisamente por eso creo que es interesante. Es decir, se va el Silent Team, se va Yamaoka, tú lo que no puedes hacer es intentar hacer otra vez lo mismo, porque claro, no está ese ha sido el error de los últimos Silent. Claro, con Homecoming quisieron que no se notara que el Silent Team ya no estaba detrás. Con todo lo que han hecho últimamente, que querían demostrar que podían seguir sin lo que habían sido los pilares de la saga. Oye, que ya se han ido, vamos a intentar plantearla de otra forma, a ver qué sale. Homecoming, un truñazo infumable. Y todo lo que vino después, infumable. Pero es igual, al margen. Dos cosas sobre esto. Saint Seiya tendrá cooperativo. O sea, podemos jugar con Andrómeda y Fénix para que Andrómeda llore y Fénix pueda ganar los combates, por ejemplo, ¿no? Esto para los fans de la saga seguro que lo entenderán. Los señores de Ninja Gaiden, que claro, que Ninja Gaiden es muy difícil y que claro, hay que hacerlo más fácil para la gente que no sabe jugar. Pues muy bien, pues seguid por ese camino y llegaréis a Wii. Ya veréis que pronto pasáis de Xbox 360 y empezáis a... Sí, ya mismo verá un Ninja Gaiden Sport o algo así, pero sí, vamos, no hace nada más que rebajar la dificultad. Ninja Gaiden para Kinect. No, buena suerte, lo van a decir ellos seguramente. Oye, y Albert, ¿ya por fin te has desenamorado de Devil May Cry ahora que hablamos de reboot? ¿O te sigue gustando después de lo que hemos visto en el TGS? Pues mira, otra vez lo mismo. O sea, me atrae porque es otra forma de ver la saga, y aquí es que es súper hardcore porque es ya incluso otra forma de ver al propio personaje. Pero leñe, ¿por qué no? Vamos a ver cuando salga, jugablemente, qué es lo que nos ofrece. O sea, a mí lo que he visto, trailers únicamente, me da buenas vibraciones. Y oye, el equipo que hay detrás no es moco de pavo. O sea, saben hacer de ese tipo de juegos. La imagen emo de Dante, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Tampoco lo han sacado de Crepúsculo, Albert, a este nuevo Dante. Lo han sacado de Crepúsculo. Es que, ¿cómo se llamaba el niñato este que hizo el 4? Es que tampoco veníamos de un sitio mucho mejor. Entonces, bueno, de Guatemala a Guatepeor, vamos a Guatepeor. Y nos estamos olvidando un poco de lo que ha dicho nuestro gran amigo Yoshino Oriono de Street Fighter vs. Tekken, que ha comentado que bueno, no quieren innovar demasiado, no quieren meter demasiadas cosas nuevas porque si tocan mucho el equipo pasa como el Real Madrid, ¿no? Que se rompe un poco. Y por otra parte, ese comentario está totalmente fuera de lugar. Y por otra parte, como se pudo leer, el último Sonic va a hablar castellano, que es un detalle bastante peculiar. ¿Pero qué falta le hace a Sonic hablar, Dios mío? Sí, lo que le hace falta es sacar un juego bueno de Sonic. Esto es lo que le hace falta. Menos idiomas y que sea un Sonic bueno. Que ya me vengo yendo la cantinela de este Sonic sí desde no sé ni hace cuánto. Y además... Que maten ya el personaje este, por favor. Pero es que no, es que es muy triste que el mejor Sonic que haya habido en los últimos tiempos sea Sonic y Mario en los Juegos Olímpicos. O sea, qué lamentable. O sea, en fin, es igual. Oye, Generations viene ahí a salvar a Sonic, ya me lo dirás. Sí, que sí, que esta semana tenemos unas impresiones el jueves, si no me equivoco, y tiene buena pinta, a mí me gusta, a mí me parece un Sonic muy, muy retro, que sí, hombre. Digo, al margen de todo esto, yo antes apuntaba que evidentemente hardware protagonista ha sido Vita. Tenemos que decir algo de la consola, hemos hablado de ella en el pasado, pero ahora que ya la tenemos pues presta al lanzamiento, habrá que terminar de apuntillar lo que hemos visto, esos juegos, los que hemos podido ver algo más. ¿Qué os ha parecido? Pues vamos, voy a empezar yo, que tengo aquí los cuchillos afilados. Me parece lamentable la política que Sony sigue teniendo con sus lanzamientos. Ya estamos en un mercado globalizado, es que esto ya no se entiende. Microsoft sacó su 360 a nivel mundial, viene verdad con muy pocas unidades, pero vamos, la vimos digamos de manera simultánea en todas partes. Nintendo también, puede con días o con semanas de diferencia, pero ahí está. Y Sony sigue sacando primero en Japón y luego ya en Occidente, ya veremos. Ahora de momento han puesto una fecha aproximada para marzo, esperemos que sea así, no pase como con PSP que se acabó yendo hasta septiembre. Y por lo menos el año hay una noticia buena en ese aspecto, que es que será región libre, según nos confirmaba Enrique durante el día de ayer, me parece, si no recuerdo mal. Confirma Javier Martín. Bien, pues Javier, el mismo es. Que es región libre, lo cual es siempre una buena noticia. Y la segunda buena noticia es que la batería por lo menos durará 3 horas, que está muy bien, y por eso Sony se está planteando sacar una batería secundaria, según he leído, algo así, ¿no? Enrique. Sí, un añadido, lo han llamado como batería, no secundaria, batería externa o algo así, que se digamos que es una especie como de periférico que te permite pues eso, conectarlo a la consola y disfrutar pues más allá de las 3 o 5 horas de juego que promete. Que bueno, es que ten en cuenta que la batería de las portátiles actuales con 3DS pasa exactamente lo mismo, te embarcas en un vuelo en dirección Nueva York o dirección Los Ángeles y la consola no te aguanta. Yeah. Bueno, es que las baterías, ¿no? Está claro que no están evolucionando al mismo nivel que lo están haciendo los trastos estos portátiles, tanto las consolas móviles, como ordenadores, como móviles, vamos, es un mal generalizado. Pero y volviendo a PS Vita, tampoco se sabe todavía qué es lo que va a pasar con los juegos que tenemos en UMD de PSP, qué es lo que piensa hacer Sony para que podamos jugar a esos juegos en la PS Vita. Dice que, sí, es que lo están pensando, que todavía... Sí, piensan, pero la consola está a punto de salir y todavía no sabemos nada. Nada, descargarlos, que es lo que tocará Rolaño, seguramente. De todas formas, a mí, ya ahora que hablabas de los juegos, hay un asunto que me preocupa. Y es que yo, con tantas prestaciones y modos de control que tiene PS Vita, yo he visto el Uncharted de nuevo en esta demo del TGS. Y yo eso de que puedas seleccionar por qué plataformas quieres saltar solo haciendo un trazo en la pantalla, me parece que se va a hacer muy ocasional, y ya veremos en qué queda este juego que se supone que es el más importante y el del lanzamiento. Menos mal que no soy el único que pensó eso, de pensar atrás. Exacto. Yo soy seguidor de la franquicia y cuando yo vi eso dije, bueno, esto se va a jugar haciendo tres trazos y soplando y haciéndote una foto, porque no... Pero de todas maneras, aburrido, no me dirás que preocupa. Se han perdido los valores. No, si es que vamos, Jabote, no me dirás que las sesiones de plataforma dentro de los Uncharted han sido alguna vez difíciles. No es que fueran difíciles, Relaño, pero, no sé, requerían tu manejo del salto, del cálculo... Sí, tirar la de ti para adelante, ya ves. ¿Y de ese Wipeout que se ha visto por ahí, qué decís? Frenetismo, velocidad y la verdad es que innovación, porque se ha visto que va a utilizar la realidad aumentada. Y bueno, la verdad es que lo que lleva PS Vita de realidad aumentada, digamos que supera mucho al recurso o la utilización que está haciendo Nintendo 3DS en ese campo. Se ha visto que con un sistema de objetivos múltiples la consola puede interpretar lo que hacen pues 3, 4, 5 tarjetas sobre un mismo entorno. O sea, cuando 3DS solamente permite una tarjeta, Vita permite una gran cantidad, lo que te permite pues generar una variedad de escenarios mucho más amplia y sobre todo darle un color a los juegos diferente. Ya veremos a ver lo que hace Novarama con esto. Que sobre Wipeout yo digo un poco lo que Uncharted. Ese manejo con el con la realidad aumentada puedes mover la consola para girar. Bastante difícil es ya Wipeout porque va frenético. Como para tenerlo que manejar así. No sé qué os parece eso, sí, si lo habéis visto. Jabote, esa es la tendencia que están siguiendo todos los juegos. O sea, vete acostumbrando a que esto vaya no, así. No, acostumbrado estoy. Desde Wii ya vemos que lo que nos hacen es que acabemos bailando en el metro, ¿no? Me empieza a caer bien Jabote, Me empieza a caer bien Jabote. Hay potencial. Claro, yo lo que no quiero es que baje la dificultad, ¿sabes? Que los juegos acaben pronto solo por ese manejo que le están poniendo. Bueno, no soy tan radical contra el manejo como Albert, pero creo que en las portátiles hay que tener cuidado. Lo que sí estoy viendo a PSV, al menos en este catálogo inicial, es que está volviendo a retomar los errores de PSP en su lanzamiento. A PSP se la tachó de ser una simple PlayStation 2 portátil. Y creo que lo mismo está pasando ahora con PS Vita, pero con respecto a PlayStation 3. Estamos teniendo unos cuantos títulos exclusivos, bien es verdad, pero yo creo que lo más potente del catálogo, llamémoslo Dragon's Crown, llamémoslo Ultimate Marvel vs. Capcom 3, Street Fighter por Tekken, etcétera, son juegos que salen en PSV, pero oye, que también están en consola de sobremesa. Así que esa sensación yo creo que está quedando. Además, ahora que están poniendo tanta interacción por parte de Sony, tanto en PS3 como en PS Vita, lo que estamos teniendo aquí es, digamos, una consola portátil de sobremesa más que otra cosa. Ya lo decía la propia Sony, que es muy fácil en el plano tecnológico portear un juego de PS3 a Vita, pero nos estamos dejando otro campo, y es que la apuesta que está haciendo la compañía japonesa por el sistema operativo de la consola, que es muy compatible con Android, y ya se ha anunciado que va a compartir herramientas de desarrollo, que muchos juegos de Android se van a poder descargar en Vita. Incluso hay una versión del Shadai por ahí, desarrollo para móviles, que seguramente se pueda aprovechar en Vita. Mala noticia. Mala noticia para ti, que tienes un iPhone. Hombre, dime un juego bueno exclusivo de Android. Oye, planteo una cosa cogiendo... Dime, Monte. No, que iba a decirle, dime prácticamente un juego exclusivo de Android. Hoy día hay de Android y iPhone, o sea... Hoy yo planteo una cosa recogiendo el guante que ha lanzado ayer el año. y jugando un poco a ser abogado del diablo, pero decías que, bueno, casi todos los gordos van a poder jugar también en consolas de sobremesa, que es una sobremesa portátil. Los delgados también. Bueno, pero cuidado, yo digo una cosa, vale, la consola tiene todas estas innovaciones táctiles y demás, que no son tampoco nuevas a estas alturas, ¿no? ¿Creéis que va Sony a apostar por explotar esa beta como puede haber hecho DS cuando lo que tiene es un maquinón que se vende sobre todo por lo que tiene dentro y porque se acerca mucho a PS3? Que a mí me da la sensación de que al final si hacen juegos tipo DS con este pues esta tecnología brutal que lleva dentro, la gente no lo va a encajar del todo bien. Yo creo que lo que espera el que se compra la consola es eso, ¿no? Poder jugar a la PlayStation 3 en el metro. De todo modo, Juan, efectivamente se ha marcado una línea. Vita sale con 27 productos, 27 juegos en su lanzamiento japonés, pero tiene como otros 70 títulos adicionales que se van a sumar desde marzo de 2012 y que van a, pues, a llegar a la vez que la consola salga en Norteamérica y en Europa. De este centenar de títulos, la verdad es que una buena parte van dirigidos a este público más generalista, más ocasional que comentas. Bueno, veremos lo que pasa. Yo quiero saber lo que opina la gente y creo que Bianca está recogiendo por ahí opiniones sobre esto y sobre el Tokyo Game Show en general, así que si quieres nos acercamos un poquito a las redes sociales y contamos lo que va escribiendo por ahí el personal. Pues Juan, hay que decir que PS Vita ha ganado a Tokyo Game Show, pero vamos, por goleada, porque todo el mundo se ha centrado en valorar esta nueva portátil. Nos vamos con Chef Lore. A mí me encanta por muchos motivos, pero lo que más me llama son los posts que se puedan hacer de los juegos de la PS2 a PS Vita. Winskin nos dice que a mí PS Vita me tiene cada vez más encandilado. La espero como agua de mayo. 3DS lo va a tener muy duro con tal competencia. David Cárides nos comenta que salvo por la duración de la batería, como estabais comentando, la consola pinta increíble. Realmente parece una brutalidad de máquina. Sarai Walker nos dice que tiene un catálogo de lanzamiento decente y dos joysticks de entrada, que ahora tenemos que dar palmadas solamente por este motivo. Y por último nos vamos con Ares Rey, que dice que en mi opinión es que con 250 euros que vale, si la saco a la calle tendré un 70% de posibilidades de que me den un palo y me la quiten. Así que pues bueno, todo eso es lo que se comenta. Por cierto, Ares Rey, un llamamiento, muy bueno ese curso de inglés. No sé si aprenderé inglés, pero vamos, que desde aquí puedes ir recomendándolo para echarnos unas risas. Yo lo que sí le digo a Ares es que no, cuando se compre Vita no se vaya por las 3.000. Bueno chicos, pues todo eso, vamos a seguir, que por aquí creo que nos vamos con el engranaje de guerra, ¿no? Sí señor, nos vamos con el engranaje de guerra 3, te lo ponemos fácil, Bianca, para que no te líes. Bueno, ya habéis leído estos días en la revista el análisis que se ha marcado Jabote, la trilogía se cierra por fin con esta última entrega de las aventuras de Marcus Fenix. Epic ha puesto ya el persianazo a una saga que durante mucho tiempo pues les ha dado muchas alegrías. Sobre todo en ventas, vende consolas como la copa de un pino, que además ha hecho que 360 haya crecido, ¿no? Hasta donde se encuentra, yo creo, en gran parte a las andanzas de estos mastodontes hormonadísimos. Y con este último capítulo, digo, se cierra la saga, así que si queréis vamos a acercarlo al podcast, lo analizamos. Jabote, vas a coger tú el testigo, vas a ser el pro, ya que te has encargado de exprimirlo para la web, en comentarnos qué es lo que te juego y después opinamos todos los demás. Pues sí, Juan, la verdad es que, bueno, ya supongo que muchísima gente ha leído el review a la vez que se publica el podcast. Seguramente tengamos también el videoanálisis. Y bueno, Gears of War 3, a mí y a casi todo el mundo con quien he hablado, le parece el juego redondo de Epic. Ha sabido la compañía coger todo lo bueno del 1, lo que encantó a los usuarios y lo que hizo que fuera casi la saga protagonista de Xbox 360 junto a Halo, ¿no? Y todo lo bueno del 2, que eran todos esos añadidos, el modo horda, y lo ha llevado un paso más allá. O sea, el juego es continuista a más no poder, sigue siendo como siempre Gears of War, pero todo está ampliado de tal forma que se legitima una tercera parte. El apartado gráfico es sencillamente espectacular, de lo mejor que vamos a ver en estas consolas, yo creo, y ahí es pronto porque utiliza el Unreal Engine 3, que ya sabéis que está muy quemado. Pero la verdad es que le han sacado un partido esta vez, sobre todo a las luces, a las texturas, todos estos efectos, digamos, que ves a corto alcance, que funciona de maravilla. Y bueno, también hay que decir que el argumento es mucho más sólido. El argumento esta vez tiene unos giros más inesperados, aunque yo he de decir que el final me ha dejado un poco frío, algo que algunos lectores me han Sí. criticado por decir eso, pero yo tenía que decirlo. Creo que es un punto en contra de Gears of War 3. Ese jefe final y el vídeo final que tiene, y sin spoilear nada, tengo que decir que no está a la altura de lo que todo el juego y toda la saga nos viene preparando poco a poco, ¿no? Entonces, bueno, pues ya os podéis imaginar todo lo que os espera y una gran novedad, además de todo el multijugador que está ampliado de tal forma que nos dure durante mucho tiempo. El modo a 2.0 funciona genial, es divertidísimo, no vais a poder parar de jugar a esto, y el modo bestia también. Y bueno, que otra novedad, como decía, importante, es que por fin hay cooperativo para cuatro jugadores. Vamos a ir el Escuadrón Delta al completo, y también los Lambent, que son los nuevos Locust, digamos, sobreexpuestos a la emulsión, y que son mucho más inteligentes, más difíciles de matar, y para colmo explotan cada vez que mueren, por lo que olvidaros del cuerpo a cuerpo contra ellos. Bueno, cerrando, creo que Marcus y Epic os van a dar todo un regalo, sobre todo a los seguidores, y creo que este juego va a ser para Xbox 360 el vendeconsolas de este 2011. Y ahora ya, rajad. Realmente hay una cosa que sí que es cierto. Gears of War 3 es todo lo que quería ser Gears of War 2 y pareció que no pudo ser, ¿verdad? Se quedó un poco a mitad de camino. Aunque Gears of War 2 era un gran juego, ¿eh? Partimos de esa base. A mí me ha gustado mucho, me ha gustado bastante porque también me gustan los juegos así digamos, en segunda persona, como ha puesto de moda Gears of War. Y además, porque el juego está terriblemente, terriblemente bien hecho. A mí si tengo que quejarme de algo, tú dices que el apartado gráfico es espectacular, es cierto, pero se nota que el motor, el Unreal Engine chirría un poquillo. Esto Alberto lo puede decir, que es más experto en motores que yo, pero le cuesta. O sea, no siempre está a la altura de lo que se desearía. Y ya puestos a encontrarle algo más negativo, el final que a ti no te ha gustado es porque no es tan final. Tú dices que concluye en la trilogía, pero yo veo que aquí hay 50.000 formas de que le pueden dar la vuelta y continuar con Gears Claro, of War. Y es que además claro. lo van a hacer porque esto es la gallina de los huevos de oro. Y Claro. francamente me hubiese gustado que esto terminara, ¿sabes? Tres juegos también, se acabó, vamos a una cosa nueva, ¿no? Pero me da a mí que esto no va a quedar así. Que a ver, que no es un drama tampoco, ¿no? Pero me hubiese gustado decir, bueno, hemos sido capaces de hacer esto. Ahora veamos cómo somos tan buenos, ¿verdad? Como Epic, vamos a ver qué podemos hacer hasta ahora. Pero ya digo, en resumiendo, y para darle la razón a Jabote, porque le ha puesto un 9,5 al juego, cumple, o sea, de todo lo que esperéis de él, seguramente os lo cumplirá al 100%. Es muy superior a la segunda parte, sí, perdón, Sí, Albert. sí. Y sobre lo del Unreal, pues podemos hablar ahora, pero claro, obviamente hay partes que es que le cuesta, es que hay ralentizaciones Sí. en ciertos tramos que no podemos desvelar, ¿no? Pero bueno, dentro de lo que es el motor, a mí me parece un espectáculo audiovisual, pero como pocas veces hemos visto, en consola. Sí, está muy bien hecho, muy bien. Yo, de Gears of War, digo un poco lo que decía otro día en Twitter. O sea, a mí Gears of War me parece una de las sagas, y contando estos tres títulos, una de las sagas más largas que recuerdo en mucho tiempo. Y no por eso no deja de ser un juego excelente. Es decir, si Gears of War 3 le cambiamos el argumento y lanzamos Gears of War 4, correcto, será otro juego excelente. Y es que podría ser Gears of War 5 idéntico y será otro juego excelente. Genial. Pero yo echo, de verdad, echo de menos algún elemento que si me ponen, si yo cojo un tío y lo siento delante de dos teles, y en una pongo Gears of War 2 y en otra pongo Gears of War 3, y le digo, juega 5 minutos a cada uno y dime si es el mismo juego o no es el mismo juego. El 99% de jugadores que le haga esa prueba me va a decir que está jugando al mismo juego. Veo pocos elementos nuevos que me digan, oye, ¿está justificada una nueva secuela? No solo por el cambio argumental. ¿Qué quiero decir con esto? Leñe, Metal Gear Solid 2 y Metal Gear Solid 3 eran juegos que la base era la misma, pero se jugaban diferente, aportaba alguna pequeña novedad que te hacía que digamos, el desarrollo jugable variara un poco. Yo sigo pensando que Gears of War es una saga que se juega idéntico, desde el minuto 1 del primero hasta el minuto último de Gears of War 3. Es sí, lo mismo Doom, siempre. También Doom, o sea, y siempre, también Quake, Albert. O sea, esto es así, son FPS, los FPS no, se juegan así. Y en los juegos en acción en segunda persona pues se juegan más o menos igual. ¿Qué esperabas? Que de repente tengo que encontrar un Tetris de Gears of War. O sea, no, pero creo que sí podrían haberse arriesgado un poquito más y aportar algún elemento, aquello que digas, hostia, ahora tengo que controlar también esto de mi armadura, ahora tengo que controlar no sé qué de la vida, ahora, bueno, hacer algo, ¿no? O sea, un poquito, creo que lo que te digo, si pones dos teles con Gears of War 2 y 3 y dices, oye, ¿cuál es cuál? Ni te enteras, o sea, es decir, ahora, crítica a un lado, juegazo, épico, gráficamente, como decimos, el Unreal Engine 3, está explotado al máximo, o sea, este motor no da más para sí, o sea, es un motor que bueno, que tiene 4 o 5 años debe tener, se empezó a plasmar para Unreal Tournament 2007. Uf. Bueno, no sé ya cuánto tiempo tiene y aún se sigue explotando de una forma bestial. Sí que es cierto que de nuevo muestra a mostrar sus carencias, o sea, interacción con el escenario texturas, casi nula, por no decir nula. Carga de textura. Claro. El streaming característico del Unreal Engine 3 que carga las texturas a medida que las necesita. Bueno, es el Unreal Engine 3, o sea, no engaña a nadie. Aún así, como bien dice Jabote, como bien dices tú, para lo que es un juego de Xbox 360, ojo, ojo lo que han acabado plasmando gráficamente. Exacto, yo contestándote un poco al ver a lo de la diferencia entre este y los otros, yo cuando lo empecé a jugar también pensé, es que es absolutamente continuista, pero a medida que avanzas te das cuenta de que han cogido algo que para mí lo han cogido un poco de la saga Uncharted, y es que los escenarios se van deformando, todas las coberturas ahora se rompen, ya no está eso de me quedo detrás de esta piedra y me cargo a toda la plaza, sino que ahora te obligan a ir moviéndote, hay catapultas que derriban donde estás escondido, y o sea, hay escenarios más destruibles y eso te hace moverte un poco, y digamos que eso es un poco lo que diferencia la jugabilidad plena de Gears of War 3 con las anteriores, pero sí es verdad que claro, como dice Mote, es un shooter en tercera persona y poco tienen ahí que hacer. Hay una cosa que no nos podemos dejar antes de cerrar esto también, que es el doblaje, que pese a ser notable y estar a la altura como en los anteriores guías, sí es verdad que para mi gusto turbia o ridiculiza algunos de los momentos más emotivos de la trama, el doblaje al castellano que nos han dado. Para mí eso es un tirón de orejas a Epic, que nos ha fastidiado algunos de los mejores momentos del argumento. No sé qué opináis. Versión original recomendada. Lo siento, Juan, tenía que decirlo. No, ojo, exacto. Yo no soy un talibán de esto. Cuando están las cosas bien hechas se defienden y cuando no, pues se critica, no pasa nada. No en me han llamado, caso, ese sí. Es el problema, que me tenían que haber llamado, pero bueno, ya sí, claro. Bueno, no sé si alguien quiere apuntillar algo o si nos pasamos por los foros. ¿Alguien quiere decir algo? ¿Es el momento? Sí, quiero apuntillar, Juan. En primer lugar, que hagan una petición en Twitter para que Juan sea la voz de Marcus Fenix o del su sucesor en próximas entregas. Un amiguete que yo... retuiteamos todo, ¿sabes? Venga, si sale la petición la retuiteamos. Madre mía. Y por otra parte, bueno, que tras jugar la campaña, tras ver cómo Jabote se enfrascaba en el análisis del juego y tal... La verdad es que discutíamos en los primeros días que estaba jugando él y yo, oye, esto es así, esto tal, y comparto su opinión, comparto, bueno, la parte del doblaje, el doblaje de Gears of War, no se puede pedir más, y sobre todo la evolución de una saga que tras tres entregas pues ha conseguido un nivel de calidad muy alto, un nivel de calidad que, como decía, es casi lo máximo a lo que va a poder aspirar el hardware actual, y sobre todo un título que se va a convertir en el azote del multijugador de la saga Halo, creo yo, hasta que salga... Si bien el aniversario que viene ahora, o sea que el multijugador es muy bueno, el modo horda es muy bueno, el modo bestia es muy bueno, el enfrentamiento es mucho mejor, y la cantidad de extras desbloqueables que hay, que si medallitas, que si personalización de armas, que si logros, que si no sé qué, es un título muy, muy, muy, con una vida muy, muy larga para emplearlo a través del live. Permíteme reapuntillar, Juan, antes de irnos. Por mi parte, creo que Gears of War 3, aunque es más de lo mismo, pero hay que subrayar ese más. O sea, en cada entrega ha ido a más en espectacularidad, en puesta de escena. Y oye, ha acabado muy bien la trilogía y de una manera muy digna. Tenéis que tener también en cuenta que muchas veces han hecho cambios de una entrega a otra y las cosas han ido a peor. Si no, fijaos en Dragon Age, fijaos en Mass Effect. O sea que mejor que Epic haya decidido dejar las cosas tal y como están y no ponerse a cambiar cosillas ni a hacer tonterías. Y así la saga pues ha podido acabar con un muy buen sabor de boca. ¿Qué sabor de boca se le ha quedado al personal con este final de trilogía, Bianca? Pues el personal yo creo que tiene que estar de celebración con eso del baloncesto y demás, porque aquí han estado un poquito lentos, todo hay que decirlo, pero bueno. Están en Levante celebrando la victoria. Ya estamos otra vez. Es que hay que celebrarla y después de los 8 de ayer del Barça, no veas cómo saben. Bueno, el fútbol no interesa. Oye, nos vamos con chicos que os desmadráis. Nos vamos con Silon 4. Es un juego que seguro mejorará en todos los ámbitos al anterior y por lo tanto un candidato a GOTY, sin dudas. Y luego Ares Rey nos dice, fin de la trilogía, para mí que esto se convierte en un nuevo Halo. Así que estos son los comentarios que tenemos, chicos. El resto se ve que está ya de celebración. Bueno, ese último comentario no deja de tener su interés, ¿eh? Veremos. No seas así. Digo que no deja de tener su interés, ya veremos qué pasa con Gears of War en el futuro. El futuro del programa es evidentemente el micro abierto. Cerramos el debate de esta semana y nos vamos a los 60 segundos rapidito. Micro abierto. Relaño, amiguete, vas a ser tú el primero en rajar esta semana. Pues oye, voy a dedicar mi minutillo de gloria al mundo retro, que ya sabéis todos que me apasiona, y a lo bien que le está yendo hoy en día, ¿no? Podemos ver en iPhone y en iPad que están lanzando cada vez más aplicaciones y llegan a descargarse a millones. Una de las últimas que más éxito está teniendo es la de Atari Greatest Hits, o como se diga, Atari Greatest Hits. Ah. Que digamos que es una aplicación de las primeras recreativas de Atari y también de los juegos de Atari 2600, o sea, la prehistoria del mundo del videojuego, llamémoslo así. Y vamos, ya te digo, millones de descargas, mucho éxito y las compañías están recaudando dinero a expuertas, o sea que al final va a resultar que el mundillo retro se interesa en el mundo, en la industria de los videojuegos, y oye, ya iba siendo hora. Yo lo iba a decir, ¿eh? Que se podía revivir a un muerto de esta manera, aunque nunca lo han estado del todo, ¿verdad, Relaño? Sí, pero en las generaciones de los 32 y de los 128 bits estuvo la cosa de muy capa caída. Sí, señor. Bueno, Mote, dale caña. Realmente para esta semana yo traigo una película que no tenéis que ir a ver, paso de los videojuegos, que es Super 8, una mezcla entre los Goonies y E.T., y cuando se terminan las palomitas y tienes que empezar a mirar la peli, te das cuenta del truñazo que estás viendo. Así que, por favor, amigos, ahorraos 7 euracos, ¿vale? Estuve en Madrid, estuve viendo esta película y, francamente, la compañía bien, la peli, una porquería. Ahí lo dejo. No es tan mala, hombre, es que no, nunca malísima. He tenido infancia. Es que nunca he tenido malísima. Infancia. Yo vi los Goonies, a mí me gustaron los Goonies, Relaño. Soy muy fan de los Goonies, por eso no puedo pasar por aquí. No puedo pasar por encima de este bodrio. Ay, que me estoy indignado. Bueno, ¿qué tiene que decir Jabot en su minuto? Pues mira, para empezar que estoy de acuerdo con Mote, a mí no me gustó nada tampoco. Ay, este sabe, sí. Este sabe. Vale. Pero bueno, voy con mis temas que hoy, esta semana creo que vamos súper justos de tiempo. Yo quería quejarme para empezar, ya que hablamos de la batería de PS Vita, yo creo que la batería de 3DS, en serio, si hacen una revisión, por favor, que le amplíen la batería también. Me deja tiradísimo siempre en todos los viajes que hago y en todo. Madre y, mía. Sí, y por otro lado quería dar un toque a algunos lectores, porque aunque me encanta se lo voy a dar, aquí sois populistas, pero yo no tanto, aunque me encanta todo el feedback que nos dan, tengo que decir que, señores, no todo es spoiler. O sea, es que ven un tráiler, joder, es que me han hecho spoiler, es que una eres imagen, spoileador, es que esto, jabote, con hay una moda. Ay. Hay una moda ahora de que todo es spoiler, o sea, yo lo veo en Twitter y la gente se queja porque salen trailers de las películas, o sea, yo ya no sé en qué mundo vivimos, en fin, pero que sí, que os adoro, oyentes y lectores. ¡Qué trailers! Enrique. Pues yo voy a seguir con la línea cinéfila que ha dicho aquí Motenay, porque este fin de semana vi La piel que habito de Almodóvar, y más allá de los típicos buenos esquemas que se pueden ver en las películas de este cineasta español, la verdad es que me ha gustado mucho como filme, todo el desarrollo del guión, todo el planteamiento que tiene, y aparte de eso, en el terreno nuestro, en el de los videojuegos, justo hoy se ponía, bueno, cuando estamos grabando el podcast, se ponía de oferta Mirror Edge, que lo dije en Twitter, Jabote se ha liado, creo que muchos lectores también lo han comprado por 2,5 euros, y a las poquitas horas salía Magica por 6 euros todo el paquete con todos los descargables, y he dicho, trae para acá. Así que nada, 10 euros súper bien invertido en Steam. Está el tío que lo tira. Está el tío. Sí, que lo tiro. Albert. Bueno, de entrada dar mi más fiel y sincero y puro apoyo a todos los lectores que se han visto ofendidos por el lamentable trabajo de Jabote. Estoy con vosotros. Habría que prescindir de estos redactores que tan poco ojo tienen a la hora de arruinar las experiencias tan legítimas de nuestros lectores. O sea, un abrazo a todos vosotros. Intentaré echarlo de aquí. Este es mi minuto y este tú callado. Segundo, a por venga, Enrique. Tira. Enrique, yo me acuerdo que hace tres temporadas decías, hostia, es que Resident Evil 5, que es un pueblo, que es no sé qué, que está muy bien, que por la ciudad, que bla, el acto 2 de Dead Island le pega un repaso a todo lo que hizo Capcom con Resident Evil 5. Es como si la gente hubiera dicho, la gente de Deep Silver hubiera dicho, oye, así se hace un juego de zombies en una ciudad, aprended ya. Así que, en fin, en que el tiempo al final pone a cada uno en su lugar y tú ahí estás, en el rincón. Y por último, última buena noticia, dicen que Arctic Monkeys no saca nuevo disco hasta 2013. Bueno, el mundo no se acaba en 2012. Ay, Dios mío. Nada, que tenemos mucha prisa y Bianca nos tiene que hacer un repaso de las tiendas de esta semana. Lanzamientos. Bueno, Bianca, lo que decíamos, ¿qué se ve en los escaparates cuando uno se acerca estos días a gastar? Pues bueno, una de las principales novedades, ya hemos hablado de ella, de ese engranaje de guerra o Gears of War 3, y es que, bueno, pues ya hemos dicho que termina esa trilogía por todo lo alto con Marcus y sus compañeros, pues con una lucha desesperada a tres bandas que para muchos está siendo esperada. Así que uno de los comienzos. Por otro lado, nos vamos con más lucha, en este caso algo más dura y salvaje, y unos límites que, bueno, llegan de nuevo a las consolas de la mano de Supremacy MMA, ofreciendo una nueva propuesta de artes marciales mixtos. Para los amantes de la Fórmula 1, pues bueno, para aquellos que hayan perdido ya la emoción con eso de que Red Bull está dominando, pues nada, siempre pueden volver a recuperarla poniéndose al volante del juego oficial de la competición de Fórmula 1 2011. Y para los servicios descargables, nos vamos con Resident Evil 4 HD. Capcom vuelve a ofrecer la revolucionaria cuarta entrega de una de sus grandes sagas, qué decir de ella, esta vez remasterizada y en alta definición. Mala hierba nunca muere. Y se muere tarda. Esos españoles. Bueno, nos vamos también con Poor Outcast. Criterion lleva su serie de condición a un plano algo más arcade y desenfadado con este título descargable. Y nos vamos con la edición quinto aniversario de Elden Scrolls Oblivion. Y es que previo al lanzamiento de la ansiada quinta parte de esta saga, pues bueno, el estudio lanza esta edición especial aniversario para aquellos que quieran reengancharse. Y es que nunca se llega tarde a estas cosas. Muy bien, sí señor. Bueno, pues en todo eso, sabéis que podéis hacer una buena inversión. Los que no tengáis Resident Evil 4, recordad España tan bien retratada, ¿verdad? En fin, seguimos que tenemos que cerrar el programa. Y antes de que lo hagamos, Bianca, vamos a ver si la gente nos ha dejado mensajitos de estos que nos gusta oír justo cuando se nos vaya el programa de las manos, se nos corre entre los dedos, como el tiempo, ¿verdad? Bianca, ¿qué nos dice la gente? Oye, clave de qué físico. Pues bueno, tío, hay que darle un poco de poesía a esto. Yo voy a pegar un toque desde aquí, que llevo poco. Aquí me habían dicho que había mucho troleo y de troleo poquito. Así que, igual que a mí se me ponen deberes, que por cierto hablaremos de ellos ahora de manera muy rápida, yo también quiero poner deberes a nuestros oyentes. Así que quiero más troleos. Dicho queda. Nos vamos con Imangas 23. Albert, ¿qué opinas del Madrid? Que pierdes con todos los equipos azulgranas, Levante, Barça. Esto ya empieza a ser. Siguiente pregunta, siguiente opinión, por favor. No he escuchado, de eso nada, que yo estoy ahí. Apoyo la moción. Bueno, Ares Rey nos dice: no está Nacho, fiesta. Y luego por aquí, X Vicias nos dice que tiene un reto de audio para la nueva chica podcast. Es decir, me da de lleno. Y me propone que repita algo. Mira, yo lo voy a intentar, pero es Red Dead Redemption. ¡Uy! ¿Ves cómo no? Eso es lo que tú querías decir. Pues entonces, como tú querías decir eso, dilo otro. Bueno, yo por lo menos lo intento y desde aquí digo que los retos que se me van poniendo de momento los voy cumpliendo poco a poco. Respecto a los deberes, chicos, que esta semana que me toca. Enrique tenía preparado algo para ti, me parece. A ver, Enrique. Voy a jugar, yo creo que podría jugar. Espérate que mira la estantería. Esto no, mira, yo creo que Superman, te podría, Superman 64. No podría jugar al Tomb Raider Trilogy de PS3. que está adaptado y tal, y así conoce un poco a su amiga Lara Croft, que lo mismo tiene algún parecido con ella. Parecidos creo que pocos, pero bueno. Bueno, mientras tengas hay, dos. Hay ciertos vídeos que rondan por YouTube. Ahora pasaremos el link a través de la cuenta oficial de Meripodcast. Oye, oyentes del Meripodcast, ¿no os da rabia esta gente que dice YouTube? ¿Pero qué coño es eso? ¿En YouTube, Claro, YouTube. Bueno, en fin. Entonces que quede claro. Para esta semana ya tengo deberes, decir que ya pueden ir. Diciendo deberes para la próxima semana, ¿no? Y que, que vayan dejando. Es que, de verdad, con tantos, yo esta semana he de decir que Bianca, Déjate de jueguecito, Bianca. Motor Storm. Y ya está. Y además, si queréis empezar por los troleos a Bianca, podéis tirar un poco para atrás el podcast y ver que antes, en lugar de decir trilogía, ha dicho triología. Así que acordaos en qué estaría pensando. Bueno, decir que Motenai en breve lo podremos ver también en televisión. O sea que así, si nos vamos a dar, recibimos todos. Bueno, bien, que eso era lo que teníamos, ¿no? Esta semana, mensajitos cortos de troleo. Así es, hasta ahí es donde podemos leer. Así que, pues nada, aquí nos despedimos. Y eso sí, recordar que podéis dejar vuestras preguntas, sugerencias y troleos, sobre todo troleos, que quiero meter caña, en el foro de nuestra página en www.meristation.com, en Facebook, vía Twitter o al correo meripodcast@meristation.com. Bueno, vamos a despedirnos de la gente antes de que le chapemos ya el chiringuito al personal. Nada, Albert, hasta la próxima semana. Oye, ahora tú y yo, Arenas, esto de que no esté Nacho, que esté de viaje, mira, son las 12 y hemos terminado. Yo creo que habría que hacer un fondo común y cada semana mandarlo tomar por saco, ¿me explico? Venga, vete de viaje a cubrir no sé qué, vete de viaje y nos quedamos aquí en una horita, estamos listos, que vaya cubriendo eventos, claro. Madre mía. Nos iba a salir caro. No, quita, que la semana que viene seguro que llega con más ganas todavía y verás el látigo, como resuena. Mote, hasta la próxima semana, tío. Hasta la próxima semana y recordad que las suegras son como la semilla del tomate. No sirven para nada, pero ya vienen ahí. Relaño, un abrazo. Un abrazo y los aficionados de Gears of War, que se preparen para Gears of War ODST, para Gears of War Wars, para Gears of War Rage y luego para Gears of War 4. ¿Cómo te he dicho bien ni uno? Y era el mismo. Sí, y la cosa es que si los analiza Salva tendrán un 10 todos ellos. Bueno, yo me voy ya esta semana a recoger todas las piedras que me caigan de la gente a la que spoileo con los análisis y os espero la semana que viene. Venga, un saludo. Otro Enrique, que ya nos vamos, tío. Bueno, yo siento enormemente que Jabote sea el blanco de todas las críticas, pero vaya. Yo la semana que viene no sé si estaré aquí, porque yo, si Nacho me lo confirma de una vez, me voy de vacaciones, así que si no estoy aquí, hasta luego, que vuelvo otra semana. PlayStation se viene abajo. Seguro que está, ya verás. Bueno, pues ahora sí que hemos terminado, amiguetes, muchísimas gracias por vuestra compañía, espero que hayáis pasado un buen rato, al menos tan bueno como el que hemos pasado nosotros haciendo esto que acabáis de oír, y ya nos ponemos a trabajar en el de la próxima semana para que, bueno, la quinta temporada no acabe. Abre, Bianca, diles adiós al personal, anda. Adiós, no, ahora en serio, que nos vemos la próxima semana y que sobre todo que manden muchísimos mensajes eso. Y que estén ahí pendientes, que tenemos más noticias y más novedades por ahí pendientes. Venga, nos vamos, no faltéis que pasamos lista. Adiós. Toda la música contenida en este podcast está libre de derechos de autor. Meripodcast, el podcast de Meristation. Regaño. Dime. Oye, esto no es mío, pero lo he visto hoy por el Facebook de Víctor Martínez Aracil, y cuando lo estaba leyendo digo, esto para el año, esto lo cruje en vivo. Digo, voy a leérselo, se voy a tomar el permiso a nuestro lector, a nuestro oyente. Dice, no es chiste, pero ¿qué le dice un mecánico a su mujer? ¿Tú lo sabes? ¿El qué? Déjame terminarlo, ¿eh? Antes de reírte. Mercedes, Benz y ponte a cuatro patas que te voy a echar un Volvo en el Porsche y nacerá un Clio, porque en esto del Saxo no hay quien me gane. A lo que su mujer responde, ¿y qué Mazda? ¿Eres un Golf? Me pongo a dos patas y me das por detrás. Luego te como el polo y te pongo mirando para Córdoba, León. Y sea lo que sea, pero con estilo. ¿Qué te parece la declaración de amor y de intenciones de esta entrañable pareja? Es fascinante. Bueno. Muy gordo. Escucha, Albert, se abre el telón y aparecen 50 gitanos. Hay 50 caballos. Se baja el telón y se abre el telón y aparece un gitano al lado de los caballos. Se baja el telón, se vuelve a alzar el telón, solo está el gitano. Título de la película: El hombre que subrogaba los caballos. Dice, ¿cómo se dice barrendero en japonés? ¿Cómo es? Yo quito la caca. Muy viejo, muy viejo. Ojo, esta sección es mía. No me la andáis. Ojito, Que me revelo. Para lo único que hago en Meristation me lo vais a joder ahora.